Somos Legión, el mundo del podcast. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega. Bienvenidos a Somos Legión Podcast, un programa, un podcast donde vamos a intentar traer Fernando Aisa y servidor PR17 a gente que está en el mundo del podcasting o digamos en la frontera de lo que es la difusión de podcast o formatos MP3 en audio por internet. Hoy contamos con David Cuevas, periodista. Una persona a la que yo personalmente le tengo mucha admiración, la sigo desde hace bastante tiempo y que en estos momentos, si no estoy equivocado, está en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, pero que tiene un montón de aventuras que son muy interesantes de escuchar relacionadas con el mundo del misterio, que también se trabaja en podcasting y hoy nos hemos traído, digo yo, a uno de los popes del género. David, bienvenido. Bueno, no sé yo si decir bien hallado, Albert, porque la verdad es que con esa presentación exagerada a todas luces que has hecho, uno se queda un poco sin palabras. Bueno, yo me defino más como un aficionado al que le encanta la radio, que hizo una carrera sola y exclusivamente por su amor por la radio y que al fin y al cabo pues hace lo que más le gusta y ha tenido la suerte de hacerlo como le gusta, al menos en medios quizá un poquito más locales, y también, bueno, pues digamos que la reacción que estos tienen directamente con el mundo del podcast, que es de lo que imagino que vamos a hablar algo entendido, ¿no? Desde luego. Así, como oyente tuyo, yo descubrí un programa que era La Sombra del Espejo, que empezaste tú con otros compañeros cuando estabas en la universidad, de hecho. Sí, efectivamente, La Sombra del Espejo, madre mía, es como, me haces como abrir la especie del baúl de los recuerdos, ¿no? O ese típico álbum fotográfico, ¿no? Con imágenes en sepia. Porque aunque no hace demasiado tiempo, parece que ha pasado mucho, ¿no? La Sombra del Espejo es un proyecto que nace, fíjate, nace como idea en el año 2002. Fíjate, coincidí en uno de estos congresos que hacen, ¿no?, relacionados con el misterio. Fue el primero, de hecho, al que yo asistí. No tenía que ser en Madrid, tenía que irme directamente a Málaga. Yo soy así de culo inquieto, y con 19 añitos me fui a Fuengirola, bueno, a presentar uno de estos congresos en los que estaban pues algunos de mis ídolos, ¿no? Gente como Iker Jiménez, como JJ Benítez, Javier Sierra, por ahí un larguísimo etcétera, ¿no? Que por aquel entonces era muy habitual verle en congresos de este tipo y encima pues de forma conjunta. Hoy es un poquito más complicado. Allí, bueno, pues comes, cenas con gente que conoces en ese momento, y pues conocí a un tipo llamado Raúl, con quien empecé a congeniar de una forma muy interesante, porque para empezar, y de hecho, Raúl pues vivía en Madrid, en el mismo sitio donde yo, bueno, pues residía, ¿no?, en ese momento, aunque los dos nos hubiéramos encontrado en la Costa del Sol. Y Raúl era un tipo que había hecho mucha radio, sobre todo de corte humorístico. Yo lo había hecho de corte musical, y a ambos, bueno, pues nos encantaba el misterio, y es cuando empezamos a perpetrar la idea de hacer, por qué no, un programa a nivel pues muy local, sin ningún tipo de pretensión, pues dedicado al misterio de la forma que nos gustaba, ¿no? Lógicamente, esto se convierte en idea, incorporamos al proyecto algunas semanas después a un compañero, pues uno de los que es mis mejores amigos, lo sigue siendo, como es Víctor Ortega, y bueno, pues empezamos a dar forma a lo que fue el proyecto. Por H o por B, voy a resumir mucho, fuimos a alguna otra emisora, no conseguimos que nos cogieran, debíamos ser rematadamente malos, a nivel local lo movimos, quizá no tanto como deberíamos haberlo hecho, pero lo movimos, sin suerte, hasta que yo haciendo quinto de carrera, pues me apunté a la radio de lo que era la facultad. Por aquel entonces era Radio Complutense, ya no existe, ahora creo que es Inforradio. Y bueno, pues ahí existía la posibilidad de cursar asignaturas de libre elección por medio de, bueno, pues de prácticas, por decirlo de alguna forma, en Radio Complutense, ¿no? El caso es que, bueno, iba a hacer inicialmente un programa de humor, al final la cosa se torció con los compañeros, y la persona encargada de la emisora, que era Augusto Bentín, un tipo que además ha salido, por ejemplo, en Cuarto Milenio, lo digo como referencia para aquellos amantes del misterio que nos escuchen, o sea, es un tipo que en estos temas no tiene un gran bagaje, no es muy conocido, pero sí que ha hecho sus pinitos puntuales, ¿no? Él sabía de mi gran pasión por estos temas, porque habíamos coincidido en un congreso previo que se había hecho en mi universidad. Yo era el que ponía las diapositivas y pegaba los carteles, ¿no? Precisamente dedicado a estos temas, y me propuso hacer un programa de estas cosas raras que a mí me gustan, palabras literales suyas, ¿no? La propuesta ya se me antojaba como un reto, porque para empezar, la única hora disponible para hacer un programa de misterio era los miércoles a las 11 de la mañana, lo cual, bueno, pues las psicofonías con café como que a mí no me cuadraban mucho, ¿no? No hay que decirlo. Pero bueno, lo propuse a Víctor, con Raúl no pudo ser porque trabajaba a esas horas, y es cuando empieza, pues, el proyecto de verdad de La Sombra del Espejo, que venía, de hecho, precedido, un detalle que no se conoce, que creo que nunca he contado, era que en un programa musical que yo estaba haciendo precisamente ese año, porque La Sombra del Espejo empieza en enero de 2006, bueno, yo había empezado en octubre de 2005 un programa musical, La Sombra del Espejo nace como sección de misterio de un programa musical, sección que llevaba a cabo Víctor Ortega, con lo cual podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que La Sombra del Espejo, el programa de radio, fue una especie de spin-off de una sección que se hizo en un programa de radio musical. Así nace La Sombra del Espejo en Radio Complutense. Durante esa temporada, empezamos prácticamente casi casi a la mitad, ¿no? En enero de 2006, y luego ya en las posteriores se dieron en donde yo hacía el programa de radio musical de que te hablaba antes, en el que fue spin-off La Sombra del Espejo, como la Radio Azuqueca. Claro, en la facultad ya la acabé, acabé quinto de carrera, y bueno, pues continuamos las tres siguientes temporadas, llegamos a hacer hasta cuatro de La Sombra del Espejo, en este caso en Radio Azuqueca, ¿no? Y bueno, pues podríamos haber algo entendido de La Sombra del Espejo, pero bueno, eso ya te lo dejo a ti como entrevistador, por si quieres saber algún dato concreto, porque si no podríamos estar aquí hablando horas y horas solamente de ese proyecto universitario, pues que yo recuerdo con mucha ilusión, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de la potencia del podcasting, porque es un programa, hasta cierto punto, es un programa de culto. Era un programa muy potente, llevabais a gente muy interesante y, sobre todo, y de eso hablaremos luego, estaba enfocado de una forma que estaba muy bien, era muy diferente y es, en líneas generales, lo que habéis hecho, por ejemplo, en Dimensión Límite, que es más reciente, es un enfoque que os ha valido para que os critiquen por The Bunkers y para que os llamen magufos, pero es una línea que para mí es muy clara y es un muy buen ejemplo de cómo se puede hacer un programa de misterio bien hecho. Sí, es ¿Y como hacer un cómo os lo programa. montabais ahí, empezando? A ver, bueno, te comento muy rápidamente. Mira, en La Sombra del Espejo, yo te soy sincero, ¿no? Ya han pasado muchos años. Fue el programa en el que hicimos lo que nos salió de los cataplines, o sea, hablando en plata. Teníamos medios suficientes para hacerlo, era un nivel muy local, no creíamos que nos escucharan personas que fueran más allá de nuestras familias y amigos comunes, con lo cual hicimos lo que nos gustó. Sí que es cierto que conforme avanzaron las temporadas nos dimos cuenta de que nos escuchaba gente y había cientos de descargas, que hoy en día decir cientos de descargas puede parecer un poco absurdo, ¿no? A según qué niveles, pero por aquel entonces para nosotros era algo formidable, algo inaudito. Nuestro compañero, y esto os va a interesar, un amigo en este caso era un compañero de Víctor, otro estudiante de psicología, Alberto Saudinós, nos hizo, yo creo que el mejor regalo que se le pudo hacer a La Sombra del Espejo y gracias al cual empezó a ser mínimamente conocido, como fue el hacernos una página web, ¿no? Por aquel entonces iVoox no existía, los podcasts empezaban con esto del misterio a manejarse, por ejemplo, recuerdo que ya había algo de La Rosa de los Vientos, pero nosotros, bueno, pues se nos hizo la web y empezamos a subir los programas, fíjate qué temeridad, año 2006, a una calidad de 128K. Que claro, hoy en día, si lo subes a una calidad inferior en una web, casco, poco menos que te insultan. Pero en el año 2006, cuando la mayoría de los páginas web, porque, insisto, yo creo que el podcast, al menos en esto de Misterio, no estaba muy extendido, empezaba a estarlo, pero en las páginas web era raro encontrar un programa con una calidad que superara los 32 kbps, que para aquellos que nos escuchen y que sepan un poquito de sonido con esto del podcast sabrán a qué nos referimos, ¿no? Una calidad muy, muy limitadita, muy enlatada. Nosotros empezamos a subir los programas a 128. ¿Por qué? Ya que las críticas fueron bastantes. Pues porque después de currarnos todo el tema musical, ahí hablo en primera persona, yo no soy un auténtico obseso de la música, no me daba la real gana de que es todo ese conjunto de programa, ese programa que a mí me gustaba realizar, me gustaba montar a nivel luego informático, que quedara bonito para que nos entendamos, se quedara a una triste calidad muy inferior, con lo cual tuvimos la temeridad de empezar. Yo diría que casi que te diría, fíjate, no sé si fuimos el primero de los primeros programas de Misterio que empezamos a subir los programas a internet con una calidad tan grande. Y luego, bueno, pues la página web empezó a relanzar el programa hasta cotas para nosotros insospechadas. Hablábamos de una media de, no sé si unas 1,000 o 2,000 descargas por programa. Hoy en día, insisto, puede parecer absurdo, pero por aquel entonces, y con archivos tan pesados, eran archivos que ocupaban a lo mejor 50, 60 megas, cuando lo que habitualmente se descargaba no superaba los 5. Pues estaba bastante bien, ¿no? Así que, lo que respecta a la sombra del espejo, un poco respondiendo a tu pregunta, nos lo montamos desde esa forma, ¿no? Gracias a la página web de nuestro compañero Alberto, que por cierto desapareció hace poquito, la web, y bueno, pues gracias a que se fue un poco extendiendo el casi que boca a boca digital, por decirlo de alguna forma, y hubo gente que, bueno, pues se dio cuenta de que había unos chavales universitarios que a partir, sobre todo, de la tercera temporada empezaban, osadía, a tratar estos temas de misterio desde cierto y sano escepticismo, cosa que no era nada habitual y a lo cual nosotros estábamos muy en falta, ¿no?, en lo que respecta a los programas de radio de misterio de este tipo. Nos encantaban, pero sí que yo creo que intentábamos hasta cierto punto hacer algo diferente en el sentido de que creíamos que podía divulgarse de una forma escéptica, de una forma un poquito más crítica, un poquito más seria, todo esto que tiene que ver con el misterio, en algunas ocasiones con invitados que a nosotros al menos nos parecían de auténtico nivel, siguiendo quizá un poco la estela de programas como Mundo Misterioso, que se emitían a finales de los 90 en Radio Voz, con Manuel Carballal y con Bruno Carreñosa, y que, bueno, yo creo que era un poco la línea que queríamos seguir en un principio y que, bueno, que hasta cierto punto yo creo que continuamos, ¿no?, con Dimensión Límite. Sí, y además, yo creo que para mí, como oyente vuestro, cuando pasé yo a escuchar Dimensión Límite, era continuar con algo que era ya me era conocido y eso, internet os fue muy bien. Y de hecho, yo creo que vuestro programa, no sé si rascó algún premio o algo así por el estilo, o tuvo algún tipo de reconocimiento, me estoy liando. Sí que es cierto. Fue un reconocimiento más privado que otra cosa por parte de Radio Edenex, que bueno, yo creo que no se puede hablar de misterio digital si no se nombra Radio Edenex, que es una emisora, para que los oyentes que no la conozcan, que programa las 24 horas del día programas de este tipo, programas de programas y podcast de misterio. Algunos de ellos se han emitido previamente en radio, otros tantos se hacen directamente para su consumo vía podcast, ¿no? Y bueno, pues sí, por parte de Radio Edenex, Alberto Guzmán, que es su director, decidió o tuvo, yo creo que un poco la mala idea de darnos el galardón para el que a su juicio muy personal, yo no lo comparto, era el mejor programa de radio de misterio en aquel momento, ¿no? Lógicamente nosotros nos quedaba grande porque, insisto, que éramos simplemente un grupo de jóvenes universitarios, casi como quien dice, que se lo pasaba bien haciendo un programa de radio y que hacía lo que realmente le gustaba realizar, ¿no?, en aquel entonces, ¿no? O sea, yo recuerdo La Sombra del Espejo con mucho cariño porque sí que es cierto que nos sorprendió, como te decía antes y como tú, bueno, pues intentabas entender, ¿no?, el hecho de que hubiera gente que nos siguiera, como es tu caso, por ejemplo, y aún hoy me encuentro a personas que me dicen, yo escuchaba La Sombra del Espejo, y me parece extraño, me parece raro, porque me suena como algo muy lejano, muy local, muy amateur, ¿no? Eso sí que he hecho con mucho cariño, y a lo cual le echaba muchas horas, esto hay que decirlo, le echaba más horas casi a La Sombra del Espejo que a Dimensión Límite, y lo que sé que decir esto puede parecer raro, pero así es, ¿no? Sí, una cosa que te voy a pegar el rejonazo, a ver cuándo completas las temporadas en iVoox, porque yo me sé de uno que subía tus programas a 64, que lo conozco bien, pero no llego a completar. Que por cierto era yo. Sí. A ver, yo ahí en tono de mea culpa. Vamos a ver, lo que pasó fue muy sencillo. Cuando me empecé a manejar en la plataforma iVoox, cuando empecé a subir los programas de los primeros programas de Dimensión Límite, hablamos de finales de 2009, primero de 2010, había varios programas de La Sombra del Espejo por ahí por iVoox. Yo alucinaba, yo, no sé, ponía La Sombra del Espejo en iVoox y me encontraba montones de programas, ¿no? Y además por diferentes canales, incluso por diferentes usuarios. O sea, no solamente estabas tú, sino creo que también estaba Ross por ahí, ¿no? Y había más gente. Entonces se me ocurrió la temeraria idea por aquel entonces, bendita inocencia, de decir, bueno, oye, pues voy a colgarlos, ¿no? Y entonces, más que todos los programas, empecé a colgar un poco los que yo consideraba más interesantes o que mejor habían salido, ¿no? Claro que llegó un momento, estamos hablando de que en La Sombra del Espejo hicimos más de 100 programas, ¿no? Llegó un momento en que cuando ya ha subido 20 y tantos, dije, bueno, ya seguiré hasta hoy. Y lo digo con un poco de vergüenza, ¿no? Porque sí que es cierto que me hubiera gustado completarlo. Pero es un trabajo que me da mucha pereza, soy sinceros, ¿no? Son más de 100 programas. Quizá para hacerlo bien debería borrar los anteriores y empezar a subirlos en condiciones todos y cada uno de ellos desde el primero. Pero es que no tengo tiempo material. Oye, si hay algún voluntario que quiere hacerlo, yo me comprometo a enviarle vía postal todos los programas de La Sombra del Espejo a buena calidad para que, si yo cree conveniente, lo cuelgue en iVoox. Oye, está hecha la propuesta, yo no tengo ningún problema. Yo lo tengo ahora mismo abierto en una ventana aparte y solamente hay 15 subidos. Y la verdad que es una pena porque es un programa de pues eso, para coleccionistas. La verdad es que es así, ¿eh? Sí, hablando, si me permitís, para que nos entendamos todos, el enfoque de David Cuevas en sus programas y de su equipo, gente, ya hablaremos luego, es básicamente, hay casos que son muy famosos, que no se sustentan, y hay fenómenos en sí que son reales. Sí, más o menos sería eso. Es decir, sí. A ver, yo creo que cuando empezamos a seguir esta línea a La Sombra del Espejo, no lo hicimos con una línea clara de entrada, ¿eh? Es decir, nosotros abordábamos los temas como creíamos que debíamos abordar cada tema. Mientras que en Dimensión Límite seguimos una línea quizá un poquito más uniforme, de decir, oye, somos escépticos, seguíamos un poco la máxima de M. Michel, ¿no? Estar abierto a todo, investigarlo y no creer en nada. En este caso, en La Sombra del Espejo, en función del tema, lo enfocábamos de una forma o de otra, ¿no? Y además recurríamos sobre todo a invitados que conocían el tema, en algunos casos muy bien, en otros tantos pues de forma quizá un poquito más somera, ¿no? En Dimensión Límite, hasta cierto punto, bajo mi punto de vista, creo que corregimos un poco eso y ya tirábamos directamente de especialistas en cada uno de los temas, e incluso más de un especialista con diferentes puntos de vista para abordar precisamente esos mismos temas, ¿no? O sea, digamos que La Sombra del Espejo es un poco el hermano pequeño e inocente y amateur de lo que luego fue Dimensión Límite en lo que respecta a lo que me estás preguntando, ¿no? Nosotros, nuestra idea era clara. Yo, a ver, conforme vas creciendo y vas conociendo los temas, yo creo que es una cosa que le suele pasar a la mayoría, ¿no? Se vuelve un poquito más escéptico. Escéptico en el buen sentido, porque esto de la palabra escepticismo, luego podemos hablar algo entendido de eso, ¿no? Es que el que dice escéptico dice, buah, este no se cree nada. No, bueno, a ver, no, escéptico no es no creer nada, es dudar de todo, que es muy distinto. Son cosas muy distintas. Entonces, digamos que cuando empezamos, cuando La Sombra del Espejo empezó a tomar un poco esa línea, quizá un poquito más escéptica, más crítica, insisto, a partir de su tercera temporada, es cuando ya hubo quien nos empezó a catalogar como el programa crítico o digamos que, no sé, un poco el programa escéptico por autonomarse. Yo tampoco creo que eso sea justo. Ha habido otros programas o otros proyectos hasta cierto punto parecidos, ¿no? E incluso muy anteriores al nuestro, como por ejemplo fue el caso del Mundo Misterioso, que os citaba antes. Entonces, no lo sé, en función del tema lo enfocábamos de la forma que creíamos más conveniente. En algunos casos imagino que con más acierto que con otros, ¿no? Eso es obvio y nos ha pasado tanto en La Sombra del Espejo como muy probablemente en Dimensión Límite. Claro. David, estudiando periodismo, ¿cómo enfocas luego toda esa vitalidad y esos conocimientos hacia el mundo del misterio? Pues muy fácil, de una forma muy sencilla y que a muchos les parece revolucionaria, pero que es completamente lógica. Cuando nosotros en Dimensión Límite, por ejemplo, abordamos un tema desde diferentes perspectivas, Es decir, cuando abordamos, por ejemplo, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, no solamente traemos a alguien que ha vivido una de esas experiencias, o a un psicólogo, sino que también intentamos traer al psiquiatra, y bueno, no sé, y hasta cierto punto aquellas personas que desde un punto de vista más o menos escéptico aborden el tema desde diferentes perspectivas. Lo que estamos haciendo no es nada digno de halago. No es decir, oh, qué bien lo hacéis, vamos a daros una palmada en la espalda. Sí, oh, sois los únicos. Lo que estamos haciendo tiene una definición muy simple. Se llama periodismo. Sí. Es que el periodismo es eso. El periodismo es no quedar con lo primero que te estén contando y contrastarlo. Exacto. Cuando vemos un documental en la televisión, yo, es el ejemplo más gráfico que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Normalmente cuando vemos un documental sobre un tema, lo que vemos son diferentes puntos de vista. ¿Por qué no puede eso aplicarse al misterio? Por supuesto que puede, y creo que debe aplicarse. Es lo que hemos hecho. O sea, no hemos hecho nada que nos haga sobresalir del resto, a lo mejor sí porque el resto no lo hace, y eso diría muy poco en favor, ¿no?, de nivel general en lo que respecta a la divulgación de estos temas, si nos los tomamos en serio. Si nos los tomamos como un hobby, simple y llano, y nos que, no, no sé, nos parece bien, ir al lugar abandonado y hacer dos ouijas, está estupendo, me parece genial. Para pasar al rato se puede hacer cualquier cosa, pero si nos tomamos esto mínimamente en serio, y os aseguro que tanto yo como Víctor, Raúl, Félix, Alberto, en la sombra del espejo, y bueno, pues todos los compañeros de Dimensión Límite, luego los citamos que son muchos, nos lo tomamos muy en serio, y creemos que la mejor forma de divulgar todas estas cuestiones es exactamente la misma que la forma que de divulgar que tiene el periodismo económico, el periodismo, o lo que debería ser el periodismo político, que es otro tema, o el periodismo deportivo. Yendo a diferentes, bueno, no sé, a diferentes fuentes y contrastando la información. Cuando tú trabajas en una agencia de noticias, yo lo he hecho, lo primero que haces cuando hay una noticia importante es buscar reacciones de diferentes puntos de vista, por ejemplo, la del PP y la del PSOE. Yo no digo que esto sea la objetividad absoluta, evidentemente, porque no lo es, pero al menos es para que los que nos estén escuchando se hagan una idea de que el contraste, las diferentes visiones de un mismo tema, es algo esencial. Claro. Y yo no concibo un programa de radio que toque un tema tan polémico en general como el del misterio, quedándose solo y exclusivamente con una visión. A veces es muy difícil encontrar más de una, todo hay que decirlo. Pero siempre y cuando se pueda hacer, pues yo creo que hay que hacerlo, y es lo que hemos intentado hacer. No sé si con o sin éxito, eso tienen que decir los oyentes, pero es lo que se ha intentado hacer. Periodismo, ni más ni menos. Claro. Como yo, como usuario de iVoox de hace mucho tiempo, prácticamente desde que la plataforma entró en funcionamiento, y consumidor, yo diría que compulsivo de podcast, tanto de misterio como de cine, como de historia, de todo tipo, el podcast es un mundo que me apasiona. Veo, claro, veo los anonimatos cuando se entran a consultar, perdón, a comentar audios, en fin, ¿cómo se llevan las críticas cuando un tío se pone delante de un micrófono e intenta hacer algo bien hecho y luego ve gente que sin dar la cara, normalmente en el 98% de los casos, pues te pone a parir, por ejemplo, hablando claro? Has dado en la tecla, ¿eh? Es que has dado en la tecla. Es un tema muy polémico y que yo que sé que me va a granjear enemigos, pero me da exactamente igual, ¿no? Yo antes, hace años, en la sombra del espejo, yo tenía un respeto absolutamente reverencial a todas aquellas personas que nos comentaban fuera lo que fuera. Tanto si nos decían que les gustaba el programa, como si decían que no, como si decían que éramos unos gilipollas. Es decir, yo tenía un respeto reverencial que poco a poco he ido perdiendo con el paso de los años. Y he ido perdiéndolo poco a poco, con según qué comentarios, evidentemente, por la siguiente razón que te voy a comentar, ¿no? Yo considero que cualquier persona que escuche un programa tiene derecho a opinar lo que le dé la gana, faltaría más, tanto a favor como en contra. Y a mí me parece, no solamente me parecen geniales, sino que a mí me encantan. Yo soy un adicto a las críticas negativas, pero siempre y cuando sean o estén mínimamente justificadas. Ya no digo que sean constructivas, o sea, me parece bien que sean destructivas, pero destructivas justificando o argumentando las cosas que se quieren criticar. Porque, claro, cuando, no sé, ves ciertos comentarios de personas que no sé, cuando los lees te dan mucha tristeza porque piensas, joder, si esta gente forma parte de mi audiencia, su coeficiente intelectual y de la audiencia ha bajado varios puntos, ¿no? Es una opinión personal que veo cuando leo ciertos comentarios o la forma, ¿no?, con la que estos se enfocan, no sé, me da la impresión de que una de dos, o te entristeces un poco o piensas que a lo mejor esas personas no tienen nada mejor que hacer que estar criticando. Y curiosamente, cuando haces un mínimo seguimiento de algunas de esas personas, te das cuenta de que ponen verde a Dimensión Límite, a La Rueda del Misterio, a Espacio en Blanco, a La Rosa de los Vientos, a Milenio 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, coño, o todo lo hacemos muy mal, o aquí algo falla, ¿no? Entonces, no lo sé. A mí, insisto, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le dé la gana, pero que es muy fácil escudarse detrás de un nick para pedir explicaciones de una forma poco amable y en alguna ocasión incluso yo creo que con la falta de respeto por delante. Yo te puedo contar un ejemplo. Hace poco, bueno, publicábamos, ¿no?, un pequeño podcast, precisamente utilizando el podcast, ¿no?, que es de lo que estamos hablando hoy, porque creíamos que era la forma más accesible para todos los oyentes a la hora de saber qué iba a pasar con Dimensión Límite. Podríamos haber puesto una nota escrita, subirla a la web, claro, subirla a la web, subirla al Facebook, pero yo creí, así se lo dije a Juanjo, que la mejor forma de que llegara el mensaje a todo el mundo, porque yo soy consciente de que hay gente que nos escucha solamente por iVoox, y ni ven la web, ni ven el Facebook, ni ninguna otra forma. Se van al canal de iVoox, lo tienen como favorito y punto. Si no aparece en iVoox, no lo saben. Entonces creímos que la forma más accesible o más lógica era hacer un podcast y, bueno, pues subirlo a diferentes plataformas, ¿no? Cuando ves comentarios en ese podcast, que yo que al fin y al cabo decíamos en resumidas cuentas es que Dimensión Límite no va a seguir de forma regular, va a hacerlo de forma mucho más puntual, pues está toda la información ahí, ¿no? Y ves comentarios que incluso ya llegan a la exigencia, a preguntar por asuntos laborales o personales, y dices, bueno, la gente se le va la olla. Sí. No sé, hay cosas que dices, bueno, me parece muy bien que a alguien no le guste la decisión o que alguien la critique, pero bueno, sin llegar a ciertos extremos, ¿no? A extremos que rozan lo no sé, no me voy a ahorrar la palabra, ¿no? Para no eres sensibilidades. Pero de verdad, hay veces que uno piensa que la gente que está ahí detrás no es consciente de que lo que están criticando lleva mucho trabajo detrás, muchas horas perdidas, muchas ilusiones y ni un solo euro. Exacto. De remuneración, que a veces parece que se nos olvida. Sí, sí, que esto, ¿no?, es por amor al arte, evidentemente. Absolutamente. Bueno, oye, que si no lo fuera sería muy respetable, ¿eh? Que no se me malinterprete. Pero en mi caso, o sea, jamás, jamás, ni en La Sombra del Espejo, ni en La Música de las Esferas, ni en Dimensión Límite, y en este caso, de ahora en Espacio en Blanco, jamás yo he cobrado nada por hacer radio dedicada a estos temas. Jamás. Claro. Que si lo hiciera, oye, si el trabajo está bien hecho, me parece de lo más loable. Está, pero yo digo de lo que ha habido, ¿no? Es tan digno como otro cualquiera, evidentemente, claro. Efectivamente. Entonces, oye, y yo soy periodista, ¿eh? Sí. Yo hice mis 5 años de carrera y yo tengo que sobrevivir. Y yo tengo que currar. Y bueno, independientemente de que... Al hilo de eso que dices ahora mismo, perdona que te interrumpa, ¿qué piensas tú sobre el intrusismo en el periodismo? ¿Qué opinión te merece? Pues no te voy a decir mucho más de lo que hayas escuchado, ¿no? Sí. Hay intrusismo en todo tipo de periodismo y desde el misterio, pues es uno más. Lo que pasa es que el periodismo es una disciplina muy, muy complicada, muy versátil, muy fácil hasta cierto punto, ¿no? Es muy difícil que haya intrusismo en la medicina, que lo hay, ¿no? Y es muy denunciable. Pero es mucho más fácil de que lo haya en el periodismo porque personas que son, a lo mejor, excelentes divulgadores en disciplinas, especializados en disciplinas que no son precisamente la periodística, lo hacen muy bien. Pues mira, por ejemplo, mi compañero Juanjo Sánchez Zorón es periodista, pero es historiador y divulga como nadie. Sí. Bueno, pues ese intrusismo yo en este caso no lo considero. En otros tantos sí. Hay otros casos en los que la gente se da de periodistas y se nota a la legua que no lo son, porque puede haber alguien que no haya hecho periodismo y sea mucho mejor periodista que yo lo asumo y es algo que puede pasar. Pero hay otros casos en los que dices, bueno, no sé, yo me parece que me he tirado 5 años en la carrera y al final he hecho el tonto, ¿no? Porque aquí parece que cualquiera se autodenomina periodista y encima a la hora de intentar demostrarlo, pues nos deja un poco a los demás a la altura del betún. Pero bueno, es lo que te decía. Yo creo que es fácil que haya intrusismo en el periodismo. Yo entiendo ese intrusismo, lo comparto en algunas ocasiones, en otras no. Y bueno, en lo que respecta a los casos que yo conozco y que son más cercanos, no solamente lo comparto, sino que me parece estupendo, ¿no? Sí, yo es que creo, yo creo en las carreras vocacionales, evidentemente, y creo también que hay gente que sin tener esa vocación, pues nace con esa disposición, nace con esa manera de afrontar las cosas y puede valer para cosas que ni siquiera imaginaba. En este caso, pues para eso, para ponerse delante de un micrófono y expresar lo que siente. Yo es que estoy completamente convencido de eso. No, no, sí, es lo que tú dices, ¿no? Es decir, es que hay gente que no es periodista, pero que ha nacido con el don de divulgar. Sí. Y bueno, es que la divulgación no debe... Claro, es que además luego está la divulgación especializada, ¿no? Claro. ¿El periodista de carrera debe especializarse en historia o es el historiador en el que debe, no sé, ser digamos periodista. Que... Sí. Intentar hacer esa labor hasta cierto punto periodística. Yo creo que es mucho más lógico y más fácil lo segundo que lo primero, ¿no? Con lo cual, no, yo no sé, yo creo que es comprensible. En todos los campos hay intrusismo, ¿no? Y en el tema del periodismo, como te decía, yo creo que se lleva la palma. Es mucho más fácil hacerse pasar por periodista que, como te decía, hacerse pasar por psicólogo. Que los hay, pero sí. creo que son mucho menos, ¿no? En este caso los personajes que hacen precisamente esa dañina labor de hacerse pasar por lo que no es, y en este caso creo que esa dañina labor es diferente en algo como la psicología, ese ejemplo que te he puesto, como en el periodismo, que al fin y al cabo pues escribes, bueno, sí que llegas a la gente, es cierto, hay cierta responsabilidad que mucha gente exime, pero bueno, no lo sé, es complicado, dependiente. El tema del intrusismo periodístico es un tema complejo y habría que ver en qué casos podríamos o considerar o no intrusismo y en cuáles no. Ajá. Bueno, pues en Dimensión Límite hay muchos momentos culminantes, pero yo, PR17, Albert y yo hemos elegido dos de ellos para que nos comentes un poquito. ¿Qué pasó con Anne Germain? Pues con Anne Germain lo que pasó es que causó mucho revuelo. Causó mucho revuelo porque esta señora aparece en un programa de Telecinco, tiene un share espectacular. Aquello prometía, aunque fuera en principio en un programa piloto, prometía, digamos, una serie de programas posteriores, y un día tomando algo con Juanjo de forma totalmente informal, nos preguntamos qué pasaría si alguien pues tuviera acceso a lo que pasaba en ese plato. Así que no nos lo pensamos dos veces y creímos que la mejor forma de averiguar lo que pasaba no era acudiendo en este caso a expertos o tirar de agenda, sino meterse hasta la cocina y comprobarlo, ¿no? De modo que dicho y hecho, tanto Juanjo como yo intentamos acceder, a participar como público en el programa con las aviesas intenciones de grabarlo todo y poder comprobar, porque imaginábamos cosas obvias, ¿no? Que ese programa era grabado y que luego sufría un proceso de postproducción, comparar lo que se había grabado con lo que se emitía finalmente. Y nos interesaba inicialmente más que los famosos de turno, los cuales, arrojan ríos y ríos de tinta indirectamente por parte de cierto periodismo, y es fácil, ¿no?, hasta cierto punto esta señora sepa datos privados, aunque haya mucha gente que no lo crea. El tema de los paparazzis es fascinante, cómo llegan a conseguir cierta información y la información que consiguen, y no toda se hace pública, hay algunas que están guardadas en cajones, hay gente que compra información solamente para que no la publique la competencia, sí, y la guarda en un cajón. Es decir, es un mundillo fascinante en muchos sentidos. Pues nos importaba más bien el hecho de que esta señora parecía que adivinaba cosas, ¿no?, o que podía ponerse en contacto con los seres fallecidos del público, de personas que a priori eran anónimas. Entonces, claro, nos interesaba sobre todo esa parte y queríamos comprobar si realmente esta señora acertaba o había trampa y cartón, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como nace la idea, ¿no? Y el resto, yo creo que el resto de la historia ya la mayoría de los oyentes que si les interesa el caso lo conozcan. Yo les invito a escuchar el programa porque sería muy largo hablar de toda la historia, no sé qué queréis conocer, algún detalle puntual, ¿no? Consiguió, en este caso a mí no me cogieron, cogieron a Juanjo, Juanjo descubre que hay un casting de público, con lo cual no esperábamos toparnos, consigue pasar ese casting de público, se reparten un par de documentos muy curiosos, en fin, no sé, es que la historia es muy larga, ¿no? Y luego, pues, al final, en resumidas cuentas, descubrimos lo que ya sospechábamos, ¿no? Anne Germain falló en varias ocasiones y que luego, cuando ese programa se retransmite, o se emite la grabación, digamos que ya maquillada, después de la postproducción, pues resulta que esos fallos no existían, ¿no? Y ahí es cuando pudimos demostrar con las grabaciones que habíamos podido realizar dentro de lo que se plató, que había cosas que no se habían podido ver por parte de los espectadores, porque simple y llanamente se habían cortado, ¿no? Entonces creímos que esa era la forma más práctica de divulgar, ¿no? En este caso yo me acojo a una cosa que dice Manuel Carballal, que para mí en lo que respecta a la investigación de estos temas es el number one, ¿no? Él siempre dice que hay ufólogos de campo y ufólogos de salón. Él es un ufólogo radical. Bueno, pues en este caso nosotros lo que hicimos fue, digamos que hasta cierto punto periodistas radicales, en el sentido de que nos metimos dentro y pudimos corroborar in situ que aquello pues efectivamente no era tan limpio como a priori se nos había vendido. Luego está todo el tema de los teatros, hicimos una segunda parte en el que, bueno, ahí nos interesaba aún más, porque como no había, digamos que, ese efecto de postproducción posterior, porque eran teatros, claro, ahí o aciertas o no aciertas, y ahí no hay posibilidad de maquillarlo. Y efectivamente, bueno, pues pudimos hablar con bastantes personas que fueron a esas sesiones y más de lo mismo, ¿no? Es decir, no, la señora en ocasiones no daba ni una y en otras tantas, pues al parecer los datos que averiguaba era o bien porque eran informaciones muy obvias o bien porque había ganchos, ¿no? Había ganchos y personas que se trasladaban a las diferentes ciudades en las que Anne Germain pues hacía su propia gira. Bueno, pues para ponerse a llorar a moco tendido cuando se le decían las mismas cosas en Badajoz y en Valencia. Con lo cual, bueno, yo creo que quedó un poquito también al descubierto la fiabilidad que puede darnos Saint Germain en lo que respecta al tema mediático. Lo que nunca hemos dicho en Dimensión Límite, nunca hemos podido afirmarlo porque lo desconocemos, es que Saint Germain tenga o deje de tener capacidades paranormales. No lo sabemos. No lo ha demostrado, a nosotros al menos no nos lo ha demostrado, ¿no? Ni a nosotros ni creo que a los oyentes de Dimensión Límite. Ahora bien, si somos escépticos, lo somos en ambos bandos. Exacto. No solamente para tirar por tierra lo que hemos demostrado que no es cierto, sino para abrirnos de mente como para decir, bueno, tampoco nos ha demostrado directamente lo contrario. No sabemos si esta señora tiene o no capacidades, lo desconocemos. Sí. Sí, es que luego eso va un poco en la idiosincrasia de este país. Por ejemplo, yo es que me quedé súper asombrado con lo de los teatros, esos teatros a reventar, cosa que no conseguía ningún artista en este país, ni nadie. Pero claro, es que no nadie se plantea, bueno, en general, salvo unos cuantos, entre los que te encuentras tú, por ejemplo, o yo, o gente que se lo plantea, cómo esa mujer podía llegar a esos niveles de acierto, claro, es que es completamente imposible, a no ser que tengas esas capacidades de las que, bueno, no. Yo dudo. Estábamos hablando de Anne Germain, nos ha explicado cómo, entre comillas, la pudieron cazar, aunque nos ha dicho David que él es escéptico, pero en ambos sentidos, o sea, que igual que dice que a él no la ha demostrado Anne Germain, que esas capacidades que ella dice tener las tenga, tampoco dice que no las pueda tener, evidentemente. Hombre, yo recuerdo de aquel programa que el proceso que vosotros seguisteis entrando en el programa y todo aquello de los cuestionarios, etcétera, etcétera, y cómo era el programa en directo, lo que no se veía, es muy espectacular. Y a mí lo que me sorprende es que con la fama que tenía esta mujer, que salía por todas partes y todo eso, tuvierais que ser precisamente vosotros. Exacto. Los que destaparéis el asunto cuando esa mujer tenía mucha difusión. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los que realmente destapan el asunto de forma documental, más hubiéramos querido nosotros, son los del diario El Mundo. Bueno, no es que ellos consigan los documentos, esos documentos se facilitan a varios medios. Muchos de los medios no se atreven a publicarlos, imagino que por miedo a Telecinco y a sus abogados. Y es finalmente el suplemento Crónica del diario El Mundo el que publica, bueno, pues que los famosos, en este caso, que era lo que a nosotros a priori menos nos interesaba, esta mujer, Anne Germain, tenía una serie de documentos, de informes detalladísimos con información personal de alguno de los famosos, con lo cual, misterio resuelto, al menos en muchos de los casos de adivinación de los mismos. Uh-huh. Nosotros, insisto, nos interesaba más todo lo que era el tema de público. Destapar, nosotros lo único que destapamos en el programa no jugaba en limpio. Nosotros no pudimos destapar que esta señora no tenga ningún tipo de capacidad. ¿Por qué fuimos nosotros? Hombre, la verdad es que tampoco tardamos mucho. En cuanto vimos el primer programa nos pusimos más a la obra y Juanjo asistió a la grabación del, creo que fue el primero o el segundo de los programas que se grababa. Se grabaron tres programas seguidos, creo que fue un martes, miércoles, jueves, y luego esos, el programa en el que Juanjo estuvo se emitió mucho más tarde que otros que se habían grabado posteriormente. Es curioso, ¿no? Yo, incluso nosotros sospechábamos, no sé si esto lo he llegado a contar alguna vez, creo que no, sospechábamos que a lo mejor no se emitía porque como había habido varios fallos, fíjate, nosotros pensamos inocentemente, bueno, a lo mejor como no ha habido fallos y demás, como ha habido muchos fallos, no lo emiten y bueno, se quitan el marrón de encima, ¿no? No es muy limpio, pero yo creo que es incluso un poquito más limpio que el hecho de maquillar lo que no ha sido fallos y convertirlo en aciertos, ¿no? Por arte de birlibirloque, ¿no? Como que dice. Entonces, bueno, es lo que decíamos. Yo, Juanjo y yo tenemos la teoría de que Saint Germain no es la única culpable. Saint Germain es una marca muy bien cuidada, muy bien llevada, y que hay un engranaje, un negocio importantísimo detrás de ella. Saint Germain solamente es la cara visible, es decir, y además lo hace muy bien, pero Saint Germain está muy, pero que muy protegida, no solamente en el aspecto televisivo. Nosotros siempre decimos que Jordi González hacía las veces de comadrona espiritual, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, preguntaba a alguien del público a posteriori de que Saint Germain hubiera dicho, pues ha hablado con tu padre y dice esto, esto y esto, porque el momento en el que ella solo dice, él solamente puede asentir o no, cuando se acercaba y la persona decía, no, no sé de qué me hablas, e insistía, no, pero seguro, seguro, ¿estás seguro de que no hay ningún niño? No, no, no, y ninguna persona joven. Bueno, a lo mejor sí, pues eso es acertado. Oiga, no. Evidentemente, o sea, todos remaban a favor de ese proyecto. Recuerdo unas declaraciones que hizo Raquel Mosquera, que las hizo una semana antes de que se emitiera el programa en el que había estado Juanjo. Raquel Mosquera fue una de las famosas que estuvo allí, ¿no? Que a ella, estuvo en la Noria de Telecinco, ¿no? Que a ella le encantaría ver, o le apasionaría que Saint Germain le dijera una serie de cosas privadas que jamás se hubieran dicho en programas de televisión. O sea, estaba diciendo lo que quería que Saint Germain le dijera. E incluso hablaba de informaciones relativas, creo que era Pedro Carrasco o similar, ¿no? Es decir, ella ya estaba aventurando en el programa de Telecinco lo que quería que Saint Germain le dijera respecto a ciertos temas concretos, cuando ese programa llevaba grabado más de 3 meses, con lo cual, bueno, evidentemente sabía perfectamente lo que le había dicho porque ya estaba grabado meses antes incluso, ¿no? Entonces, claro, todos reman, ¿no? Famosos que participan, presentador, los propios supuestos psicólogos que están allí con ella, todo, en fin, la productora, todos reman a favor de Saint Germain, ¿no? No creo que haya que buscar un culpable, sino que, en todo caso, el culpable sería el engranaje, no solamente Saint Germain, que evidentemente tiene su gran parte de culpa por prestarse a esto, sino por toda la gente que ha sido la que ha conseguido que Saint Germain sea lo que hoy en día es y que esta señora siga llenando teatros, allá por donde va, como quien dice, ¿no? Sí. Al hilo de todo esto que me has explicado de Saint Germain, en otra escala, vosotros habéis tenido un invitado que a mí me ha hundido la vida, que es Chris Aubeck. Porque yo nos ha hundido a todos, Albert. Como me dedico al negociado, yo estaba muy contento con la historia de los airships, que como mínimo era curiosa. Sí, entonces llega Chris Aubeck y es un desmitificador, llamémoslo así, pero no es un debunker ni es un arpío. Luego, si en caso hablaremos de qué son estos términos. Pero es una persona que hace un trabajo muy interesante buscando las fuentes originales de las historias. ¿Podrías explicarnos qué mito te ha hundido a ti este hombre? Perdona que te corrija, eso nada más la pregunta. ¿Qué mito no me ha hundido a mí, Chris Aubeck, ¿no? No, es broma, me ha hundido muchos. No, a ver, Chris tiene ese trabajo documental brutal que ya tenía hecho de hace años, ¿no? Chris ha sido, no es un descubrimiento actual, Chris ya había hecho un trabajo descomunal años antes. Incluso algunos de los geniales reportajes que se publican en los últimos números del Ojo Crítico son artículos que lleva escrito 10 años. Curiosamente, Chris empieza a hacerse conocido hace 2 o 3 años, no más, ¿no? Recuerdo que cuando yo le entrevisté en el último programa de la primera de temporada de Dimensión Límite, esto fue en el año 2010, Chris era bastante desconocido, más allá de que había acabado de publicar meses antes un libro con Jacques Vallée, ¿no? Pero solamente se comentaba los mentideros del misterio más ufológico, ¿no? O más especializado. Luego Chris se ha hecho justamente, muy justamente, popular radiofónicamente hablando, pues gracias al hecho de que ha sabido hacerlo muy bien, ¿no? Desmontar una serie de historias con los datos encima de la mesa, ¿no? Hay mucha gente que dice que las historias siguen siendo auténticas, pero lo dicen porque lo sienten, pero no demuestran nada. Chris hizo todo lo contrario. No solamente explicó que ciertas cosas no eran como nos lo habían contado años y años atrás, sino que demostraba con pruebas, con datos, con nombre y apellidos, que algunos de esos datos estaban ahí. Yo recuerdo alguno de los casos que comentábamos, por ejemplo, el caso de Roswell chino, ¿no? Que decía, no, es que yo sé que esto fue fue falso porque el tipo que lo montó está en mi Facebook y me contó cómo lo hizo. Entonces, claro, dices, es que Chris Obeck, tiene que ser Chris Obeck quien posea esa documentación, ¿no? Es un auténtico fenómeno y, desde luego, Chris sí que entra perfectamente, yo creo que, en la definición de lo que es un escéptico. Por ejemplo, comentabas antes otros términos, arpillo de búnker. El arpillo, para quien no lo sepa, vendría a ser, viene de las siglas ARP, de la antigua Asociación Alternativa Racional a las Pseudociencias, de ahí lo de arpillo. Y son los que nosotros denominamos como pseudoescépticos. Y curiosamente, los de búnkers, esto es una cosa muy interesante y que muy poca gente sabe, muy poca gente que se mueve en el mundo de la conspiración, el de búnker, y la palabra de búnker no es de aquella persona que desinforma, intoxica, no, no, no, el de búnker es aquel que es cazador de fraudes, sobre todo en lides paranormales. No sé si habéis visto la película Luces Rojas. Sí. Bueno, pues los personajes de principales, ¿no? Que interpretan Cillian Murphy y Sigourney Weaver, esos son de bunkers. Son personas preparadas en lides paranormales, con una formación normalmente académica, que se encarga de desmontar una serie de fraudes. El término viene de los Estados Unidos y no sé por qué. Sería interesante saber por qué aquí se importa ese término y se le achaca a los desinformadores. No sé quién fue el primer lumbreras que se le ocurrió decir que hay un debunker, era aquel que decía que la geopolítica no era real. No, oiga, un debunker no es eso. Un debunker es otra cosa, ¿no? Es una cosa que en su día me contó Antonio Runa, que mi compañero Antonio Runa, y que luego posteriormente comprobé, ¿no? Así es. Entonces sí que es cierto que los términos ahí yo creo que se confunden. Es como el término magufo. Hoy en día cualquier persona que se lo crea todo lo llama magufo. Y en su día magufo era Manuel Carballal, por Sí, ejemplo, para sí, los sí, sí. pseudoescépticos, ¿no? Es decir, se ha abierto mucho más lo que es un magufo. Me hace mucha gracia cuando algunos compañeros dicen, este es un magufo. Digo, perdona, tú y yo somos magufos. Originalmente fue así. Ahora se emplea un poco ese término para definir a aquella persona que cree, por ejemplo, que los ángeles, por ejemplo, consiguen realizar los círculos de las cosechas gracias al prana natural que le viene dado por los extraterrestres reptilianos, por ponerte un ejemplo. No, magufo, en teoría, es. Aquí la cosa se dividía en dos: o eres magufo o eres arpío. Es un poco injusto, pero era así la cosa. Entonces, claro, evidentemente me parece que los tres que estamos aquí nos definimos como magufos, que le vamos a hacer, y a Total. mucha honra, ¿eh? Magufos Sí, totales. esto del magufismo, Que viene incluso de mago dentro. y UFO, por cierto. Vienen de Sí, sí. las palabras mago y UFO, pues ahí viene mago UFO, que no lo he dicho antes, perdón, ¿eh? Como ha crecido tanto la cosa por los extremos, los magufos más magufos, por entendernos, pues trabajan el tema de los reptilianos, perdón. Numerologías, historias así. Y eso, hasta cierto punto, tal como yo lo veo, y lo puedo decir porque me dedico también a esto, es misterio narrativo. Eso ya es otra historia y no es lo que habéis practicado vosotros ni yo en mi humilde capacidad. Sí, pues eso díselo tú al exopolítico de turno que te escuche, que automáticamente ya serás un debunker. Es lo que No, hemos dicho hombre. antes, ¿no? La página más famosa que corre por ahí es Caza de Bunkers. Sí, Precisamente esa. pero vamos, y si es que hay un dato mucho más simple que todo eso, Albert. Congreso de Exopolítica, Sitges, año 2009, Nueve, si mal no sí. recuerdo. Yo estuve allí. Yo estuve allí. Más de 1.000 personas. Más de 1.000 personas. Yo que he tenido la suerte de poder montar algunas jornadas con algunos compañeros y cuando venían 200 nos quedábamos con la boca abierta, así hasta el día siguiente. ¡Ah, oh, hola! 200 personas. Pues más de 1.000 personas que venían a escuchar cómo unos señores le decían que una de las mayores evidencias de la existencia de extraterrestres era la cara de Cidonia. Sí. Eso lo he visto yo. Entonces, hombre, es un tema peligroso, ¿eh? Es decir, todo esto de la exopolítica y demás. Atrae a un público mucho más mayoritario de lo que os pensáis. Es como el público del New Age, ¿no? De toda esta estética New Age, de todo lo que tiene que ver con la meditación y con el tema de Reiki, los chakras. Este tipo de disciplinas tienen una cantidad brutal de seguidores que ya le gustaría a los aficionados a la ufología tener una décima parte de aficionados reales a los que tiene hoy en día la exopolítica. Cuidado, porque la exopolítica es un monstruo que yo no sé si se hace cada vez más grande, ando un poco desconectado estos últimos meses, pero es un monstruo que va a ser muy, muy difícil de combatir en los próximos años, ¿eh? Es muy difícil, porque la cantidad de seguidores que tienen es brutal y hacen mucho ruido. No hay una minoría silenciosa, son una mayoría silenciosa en el misterio. La minoría silenciosa, curiosamente, suele ser la que nos tomamos un poquito más en serio estos temas, si no nos creemos lo primero que nos cuentan, ¿no? Porque el señor diga haber sido astronauta o no sé cuántas historias más. Entonces hay un tema ahí complicado y que a mí me preocupa bastante. No, y es gente que además es ideológicamente, por utilizar el término, muy combativa. Yo me acuerdo que me salió un troll que me decía básicamente que no teníamos ni puta idea de lo que hablábamos, cosa que en la que puede tener hasta medio razón, quizás, pero me recomendaba escuchar una conferencia sobre los atlantes y las pirámides de Egipto, que no es una de las peores tesis que hay. Hay gente que la defiende, bueno, al menos con cierto criterio, a su manera, pero aquella conferencia a la que él me llamó, aquello era como ver a un hámster atropellado por un camión, o sea, era una cosa tremenda. Sí, además es muy complicado, porque te enlazan unas ideas con otras, de forma que necesitas una hora. Mi compañero Miguel Ángel Rubio define muy bien. Ellos necesitan 2 minutos para contarte una serie de ideas, y tú necesitas una hora para destripar cada una de ellas. Es muy difícil, porque ellos te reaccionan unas cosas con otras sin ningún sentido, y como muchas de las personas que están ahí, no sé si es que necesitan creer o algo similar, pues lo absorben como esponja si no hay Dios que se lo discuta. Y el problema es que cuando tú dices, mira, vamos a sentarnos tú y yo, vamos a tomar algo, a ver, o sea, tú me dices que hay reptilianos, sí, vale, pero tú has, captado la posibilidad de que a lo mejor esto no sea como te lo han contado. Entonces me mira y me dice, tú eres un debunker, eres un desinformador e intentas que me lo crea y posiblemente seas un reptiliano. Me voy. Claro, contra eso es muy difícil luchar, ¿no? Yo recuerdo, no sé si lo he contado alguna vez, creo que sí, recuerdo que, por ejemplo, un programa muy polémico que hicimos en su día, en Dimensión Límite, fue el octavo programa en el que tocamos el tema de la exopolítica, precisamente, invitamos a Miguel Celades, imagino que lo habréis escuchado, ¿no? Porque el programa sonó bastante. Ahí sí. Yo reconozco, oye, hay que reconocer las cosas, ¿no? Yo reconozco que ahí me pudo la pasión. Es cierto que yo cedí los galones de moderador a mi compañero Gema, cosa que se ve que yo pensaba que los aceptaría y no lo hizo, me di cuenta un poco tarde. Y es cierto que yo ahí había estado en el Congreso de Exopolítica y estaba hasta las narices de gilipolleces, ¿no? Hablando plata, en plata, ¿no? Ahí quizá tenía que haberme moderado un poco más. Es de esas veces que te puede la pasión. Y oye, ¿qué le vamos a hacer? Si es que al fin y al cabo la pasión es lo que nos mueve, ¿no? Y llega un momento en el que pues hay cosas que no te quieres o no te puedes callar, ¿no? Y aún así no reniego de nada de lo que dije. Quizá las formas que a lo mejor hubieran sido más interesantes de toda perspectiva, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Yo recuerdo que después yo tuve una conversación por correo electrónico con Miguel Celades, después de aquel programa, bueno, en parte pidiéndole un poco de disculpas por cómo se había desarrollado la tertulia como tal. Es cierto que había, y eso es cierto, ¿no? Había un par de compañeros que tenían muy claro que no se creían nada de lo que había pasado, y había otros dos compañeros que estaban allí que eran más neutros, o sea, ni se lo creían ni se lo dejaban de creer. Curiosamente, conforme Celades fue hablando, pues los que eran más neutros terminaban alucinando con lo que decía este señor, y al final pues todos se volvieron en contra de Celades. Era algo que no estaba planeado, y parece que como si hubiera sido una encerrona, no fue así, ¿no? Digamos que la hora y pico que duró la entrevista fue virando el curso de los acontecimientos conforme las palabras de Celades iban sonrojando más de uno de por allí, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que cuando yo hablo con Celades, y me pido un poco de disculpas como por cómo se había desarrollado ese programa, retomando lo que decía antes, él me dice que, bueno, que parece vergonzoso que yo ahora me disculpe, ¿no?, a posteriori, tenía que haberlo hecho antes, en fin, no sé, esto es. Y entonces resulta que empieza a cruzarse mensajes, a comentar mis respuestas con otro tipo, que era ese famoso José Luis C., este de Mundo Desconocido, que este es otro pájaro, sí, de cuidado. Y bueno, al final, la conversación, fueron varios correos electrónicos, para no extenderme, al final la conclusión era esta, ¿no? El señor JL decía a Celades, ten cuidado porque este chaval tiene intenciones extrañas, así como escamosas, puntos suspensivos. Al final resulta que yo era reptiliano, ¿no? Es un poco la conclusión a la que a priori parecía que llegaban los dos, ¿no? Y lo sé porque me pegaba la respuesta de propio JL en el correo, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, cuando yo discutí con Celades, porque claro, hablamos de ufología, yo le expliqué que no tenía nada que ver lo que hacían ellos con la ufología, le expliqué un poco por qué nos indignaba que se mezclaran churras diabólicas con merinas esotéricas, como digo muchas veces, ¿no? Que se mezclara el reptiliano con el trabajo de Jacques Vallée y otra serie de cosas. Claro, después de intentar argumentar el porqué de nuestra indignación, la conclusión a la que llegan es que como yo me había comportado de esa forma y les contradecía de otra, pues yo era reptiliano. Entonces, claro, contra eso es muy difícil luchar. ¿Cómo luchas contra alguien que realmente cree que puede ser reptiliano simplemente porque le llevas la contraria o porque aborda la temática de una forma diferente a la suya, ¿no? Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que ahí tenemos un trabajo por delante para quien lo quiera, aceptar, por decirlo de alguna forma, bastante complicado, ¿eh? Y me temo que los próximos años, las preguntas de los aficionados a estos temas, de los oyentes, van a ir muy enfocadas sobre todo a esas cuestiones. Rara es la vez que yo no me topo con alguien que le interesa mínimamente esos temas y me pregunta por los chemtrails, ¿no? Entre otras cosas. Ya, no, los chemtrails, ¿cómo te lo diría? Yo, para hablar de chemtrails, hablé con un tío que es piloto. Y él me explicó una serie de cosas que tienen más que ver, por ejemplo, con la logística material, de tener los productos químicos almacenados, los hangares, las pistas, los planes de vuelo y tal, que a mi juicio imposibilitan de que los chemtrails sea una cosa así a gran escala. Y eso, sí. Pero cuando tú lo explicas, ocurre el fenómeno que explicas tú, que eres un debunker, ¿no? Claro, no... es que ellos les programan para eso. Cuando le cuentan que hay chemtrails, dicen, y cuidado con los que digan que no son chemtrails, porque entonces ellos serán los que están cubriendo a los que hacen chemtrails. Coño, claro, si te crees eso, es que ya no puede, es muy difícil. Hace falta un desprogramador de sectas, prácticamente, para hablar con esta gente, ¿no? Entonces, es un tema muy muy complejo, muy peliagudo. Yo de chemtrails no sé mucho, ¿no? Pero yo también he hablado con alguna persona que conoce de meteorología, con personas que conocen del tema aeronáutico, y todos me han dicho que es una auténtica y una soberana gilipollez, ¿no? Eso de los chemtrails. Entonces, bueno, pues no lo sé. Pues es un tema que seguirá generando interés. Hoy, precisamente, esta noche, en Cuarto Milenio, se aborda el tema de los chemtrails, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Va a estar mi compañero Juanjo Sánchez Oro en la parte escéptica, ¿no? Se agarre, Juanjo, los machos muy bien, porque la última vez que hablaron de chemtrails en Cuarto Milenio, es un audio que se recicla muchísimo en iVoox, siempre hay comentarios, y sí. Los rejonazos son mayúsculos. Y aquí sí. Me gustaría hablar contigo de el tema de la conspiración, cómo se ha ido degradando, porque en el fondo, por ejemplo, un ejemplo de conspiración que estamos viendo es todo este espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, que es un tema que el otro día lo comentaba con Jesús Pertierra en su programa, es un tema viejo, o sea, es que en el fondo esto... Ya era sabido. Genera tanto interés que se recicle una y otra vez. Mira, yo sobre el tema de la conspiración os voy a decir una cosa, ¿no? Yo no dudo que haya conspiraciones. Es más, yo creo que estamos rodeados de ellas. Pero es que la conspiración real, la conspiración que da miedo, es la conspiración que no conocemos. Y la conspiración que no conocemos poco tiene que ver, me temo, con asuntos extraterrestres. O reptilianos o de fumigación. La cosa va por otro lado, ¿no? Es decir, lo que está pasando ahora mismo en España, en lo que respecta a lo que ha pasado con los bancos, a la corrupción, eso es conspiración. ¿Qué es una conspiración? Una conspiración es cuando una serie de personas, digamos que, se juntan para tomar una serie de decisiones con ciertos fines, en este caso, que no van precisamente de cara hacia las personas, bueno, a las que van a afectar esos fines, ¿no? Conspirar es cuando tú, Albert, por ejemplo, con tu mujer habláis de que no os ha gustado el vestido de tal persona, pero que le vais a decir que os ha gustado mucho para que os invite a cenar. Eso es una conspiración. Estamos rodeados de ellas. Y os pongo el ejemplo más claro. Hay quien dice que es que nos vigilan, ¿no? Que claro, es que nos están vigilando y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Porque hay, grupos de poder, ¿no? Sociedades secretas, espionaje, que nos controlan. Pero vamos a ver. Si la mayoría de las personas que dicen esto tienen WhatsApp y cuando han aceptado las condiciones que WhatsApp, de entrada, les pide que acepten para poder usar el programa, se está diciendo explícitamente que todos los datos de tu teléfono móvil, teléfonos, nombres, todos los datos que aparecen en tu teléfono móvil, automáticamente pasan también a pertenecer a WhatsApp. Uh-huh. Si estamos dando todos nuestros datos, estamos regalándolos a WhatsApp. Y cuando digo WhatsApp, digo Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Como decía mi abuelo, nadie da duros a 4 pesetas. Nadie. Y es muy curioso, cuando la gente, hay mucha gente que dice que tiene miedo a que les espíen, cuando su propio vecino, que no tiene nada que ver con la CIA, y a lo mejor es, con todo mi respeto, un señor que se gana la vida en el servicio de limpieza, lo tiene tan fácil como mirar tu Facebook, si le tienes agregado, para saber, en ocasiones, datos mucho más personales de los que creemos. Uh-huh. Porque todo está ahí, amigos, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día es muy fácil traspasar información. En su día, si querías hacer informes de un tipo, a lo mejor te hacían falta decenas de papeles. hoy en día, con un archivo de 500K que se envía en 0,3 segundos, tienes toda la información de quien sea. O sea, los servicios secretos, gracias a las redes sociales, a WhatsApp y esta serie de instrumentos gratuitos y muy majos y muy prácticos todos, no tienen más que hacer un doble clic para conseguir la información que en muchas ocasiones quieren. Eso es conspiración. Y no hay que irse mucho más allá. Y nosotros formamos parte de la conspiración, porque yo uso Facebook y tengo WhatsApp. Sí, sí. Mira, tú, por ejemplo, en uno de los programas, no recuerdo si era La sombra del espejo, te trajiste al director de cine que hizo Concursante, y sí, hablasteis del funcionamiento del sistema bancario con el maravilloso corte de la historia de las 10 monedas y todo eso al principio, que hasta yo lo he utilizado. Y para verlo en perspectiva, era antes del gran ostión, con perdón, que nos hemos dado. Vosotros, como programa del género de misterio, ya estabais hablando de eso, lo cual demuestra que el género de misterio ha crecido mucho y se tocan muchos palos. Pero me gustaría que comentaras cómo se os ocurrió la idea de hacer ese programa. Es que ese programa tiene mucha tela. Ese programa tiene mucha tela. Y hay cosas que todavía no puedo contar, ¿no? Que tuvieron que ver con ese programa. Pero bueno, en definitiva, lo que pasó fue que, bueno, yo tuve la ocasión de conocer, ¿no?, o de entablar cierta relación amistosa con una persona muy afincada a Rodrigo Cortés. Me habló de él, me habló de que estaba acabando de rodar, o creo que estaban en postproducción de una película, de lo que fue su primera película llamada Concursante. Entonces yo, bueno, pues se estrenó meses después, fui a ver la película, me impactó bastante la peli, y entonces se comentó la posibilidad de hacer un programa enfocado a la conspiración del sistema financiero, algo de lo que yo no tenía constancia, de lo que se hubiera hablado mucho. Luego descubrí que no se había hablado prácticamente nunca, ¿no? Mirando por internet, porque sí que me interesó mucho el tema. Entonces, pues Rodrigo accedió, y bueno, Rodrigo es un excelentísimo divulgador. Es decir, Rodrigo Cortés tiene don de la palabra. Es muy bueno explicando las cosas que cuenta, ¿no? No solamente tiene datos que lo respaldan, sino que es muy bueno explicándolo. Y aquel programa de La sombra del espejo posiblemente fue el programa más terrorífico de radio que yo he hecho jamás, porque lo que se estaba, los datos que se estaban dando en ese programa a mucha gente, y esto no lo digo por quedar bien, lo digo porque me lo han transmitido, no os podéis imaginar la cantidad de correos electrónicos que nos llegaron a raíz de ese programa, cuando me parece que hasta entonces hayamos recibido la total cantidad de 4 o 5 correos. Estábamos prácticamente empezando la tercera temporada y habíamos recibido creo que 5 o 6 correos en toda la historia del programa. Y a partir de ese empezamos a recibir una barbaridad de gente que se quedó a cuadros, de profesores universitarios que conocían esa historia y que se quedaron alucinados de que la contáramos en un programa de radio. No sé, fue un boom muy curioso. Luego estaba lo que nos contó Paul Koch, ¿no? Después de Rodrigo Cortés, ¿no? Es decir, ese programa supuso, yo creo que una vuelta de tuerca a muchas de las cosas que dábamos por sentadas, ¿no? Y no lo digo porque por amor decenamos nosotros, lo digo por la información que se invirtió en el programa, ¿no? Tanto por parte de Rodrigo Cortés, que era mucho más accesible, como por parte de Paul Koch, que no lo era tanto. Eso es una historia muy curiosa que no puedo contar. Entonces, ya os cuento, o sea, es que el tema tiene muchísima miga, y ese programa, bueno, Raúl se quedó muy, muy, muy, muy hecho polvo, después de ese programa, ¿no? Se empezó a plantear un montón de cosas que nunca se había planteado. Si la película ya de por sí da miedo, cuando el director te cuenta en qué se ha basado para hacer la peli, da mucho más, ¿no? Y si encima lo apoya alguien como Paul Koch, o sea, seguro que es alguien que está muy bien informado y sabía de lo que hablaba, pues la cosa pues gana entero, sino precisamente para bien. Entonces, bueno, pues ni que decir, tiene el programa descargado de La sombra del espejo, está por ahí, yo creo que tanto en el podcast de Dimensión Límite como en iVoox, está como subido 4 o 5 veces, me parece, ¿no? Es un programa muy fácil de localizar, La conspiración del sistema financiero. Y bueno, no sé, cualquiera que no lo haya escuchado aún, se lo recomiendo, aunque quizá un poco a toro pasado, pero para entender un poquito lo que ha supuesto esta crisis económica o cómo se ha podido formar, creo que puede servir como una buena introducción hasta cierto punto, ¿no, Albert? Sí, porque yo en Visión Alternativa con los compañeros propuse hacerlo, y como lo hice años después, yo podía hablar ya de Lehman Brothers y de todas estas cosas que se apuntaban ya allí lo que iba a pasar, básicamente que se ha generado un sistema de dinero-deuda a gran escala. El dinero no existe, el 95% del dinero es un asiento electrónico y demás cosas, pero el mérito vuestro fue, en un programa de categoría misterio, poneros a hablar de algo que es un misterio, pero que la gente comúnmente no lo asociaría a la temática. Y esto sí, ha ocurrido 2000, varias 2007, veces. 2007, 2007, 2008, creo que se hizo este programa. Sí, sí, sí. No sé si fue finales de 2007 o comienzo de 2008. Creo que fue comienzo de 2008, pero ahora no recuerdo exactamente. Sí, sí, sí. Además, lo hicimos seguido de un programa que dedicamos precisamente al tema del espionaje electrónico, ¿no? Fueron dos programas que subimos a la vez, porque por aquel entonces no podíamos hacerlo con la, digamos, con la puntualidad que lo hacemos ahora. No se subía el programa horas después de emitirlo, ¿no? O un día después, sino que el pobre Alberto lo subía cuando podía. Entonces, a lo mejor había veces que no subía un programa, hay veces que subía cuatro seguidos y cuando llevaba un mes sin colgar nada. Entonces, subimos los dos programas a la vez y sí que es cierto que supuso... Yo creo que un antes y un después en lo que respecta a los oyentes de un programa tan humilde, que empezó siendo humilde y acabó siendo aún más humilde, como fue La Sombra del Espejo, ¿no? Pero sí que fue un regalo, ¿no? Un regalo o una putada, según se mire. Un regalo por el programa que nos brindó Rodrigo Cortés, o la putada de cambiarnos la vida, no sé si hasta para bien o para mal. Yo os puedo contar como anécdota, esto nunca lo he contado. ¿Os recordáis que en ese programa incluíamos una información que, bueno, pues atañaba a dos bancos, como era el BBVA y el Santander Central Hispano? Habían financiado la fabricación de bombas de racimo y demás. Habían invertido, ¿no?, en empresas que... Pues yo estaba en el BBVA y yo, antes de hacer ese programa, yo cuando tenía esa información, me fui a BBVA y cerré mi cuenta con ese banco. Yo no podía, yo me sentía incapaz de hacer un programa de radio en el que estuviera contando que un banco hacía esto y que yo tuviera una cuenta con ellos. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, hasta el punto de la forma en que nos marcó toda la información que se virtió en ese programa. Sí, porque ahora mismo, por ejemplo, en iVoox hay mucha información económica independiente, Colectivo Burbuja, Economía Cero y unos cuantos más que ahora mismo no recuerdo, que en el fondo esta gente que está metida, digamos que tiene conocimientos amplios y no tiene mucho miedo, tocan todos estos temas, tocan el tema de la industria militar española, las inversiones bancarias en industrias de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, por decirlo de una forma, mi conocimiento sobre todas estas cosas empieza con ese programa vuestro. Y es un tema tremendo. También tengo que decir una cosa que va a ser muy impopular, pero bueno, yo es un dato que tengo ahí y que bueno, poco a poco he ido descubriendo que es cierto, ¿no? Los servicios secretos lo tienen muy claro desde hace muchos años. Imagino que la cosa habrá subido un porcentaje incluso. El 90%, el 90 o 95% de la información que circula por Internet es o falsa o está manipulada. El 90, 95%, dicho por gente de servicios secretos, no abiertamente, evidentemente, a contactos compartidos, ¿no? Y yo comparto también esa información, ¿no? Entonces, también quiero hacer un pequeño llamamiento para que todos aquellos que encuentren informaciones que les puedan dejar boquiabiertos en Internet, que está genial, que las tengan en cuenta, pero que las contrasten, por favor. Que no todo lo que aparece en un blog de Internet, por muy fiable que nos parezca, va a misa. Seguramente el 50% de lo que aparezca, la información de ese 50% sea auténtico. O sea, pero o a lo mejor hay 70%, pero hay siempre una parte, no siempre, pero en el 95% de las veces hay una parte que no es real. Entonces, estaría bien que todas aquellas personas que se asombren, sobre todo con estos temas de la conspiración, que intenten contrastar con diferentes medios, ¿no? Porque hay veces que nos cuelan cosas como auténticas que no lo son. David Icke es un maestro en este tema. David Icke es un tipo que contó cosas muy interesantes en su día y luego empezó a mezclarla con reptilianos. Y hay gente que dice, pero ¿cómo se pueden creer semejante tontería? Bueno, pues porque David ahí lo mezcla muy bien. Dice cosas que son ciertas, que son contrastables, pero otras que no lo son tanto y asume de forma que no se pueda conseguir información que atestigue lo que dice. Entonces, claro, el problema es que, como decía, si nos creemos todo lo que hay en Internet, creo que tenemos un problema, también hay que decirlo, ¿no? Un poco colindando esto de la conspiración, no sé qué pensáis vosotros, imagino que no estaréis muy de acuerdo con lo que he dicho, pero yo es la información que tengo y simplemente la doy, ¿no? Sí, pues la verdad es que se puede estar o no de acuerdo, pero información es información, además está revelando datos que por lo que cuentas no se conocían antes. Y al hilo de todo eso, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando alguien te dice en un programa de radio, en este caso en La Sombra del Espejo, cómo se te queda el cuerpo cuando alguien te dice yo creé humo, como hizo en su momento el señor Jordán Peña? Bueno, pues me dan ganas de decirle aquello de no formule pregunta, ¿no? Como decían los sumitas. Bueno, esta es una historia que viene de lejos, ¿no? J. Jordán Peña, bueno, yo creo que todo por mucho es conocido, ¿no? Este personaje es un personaje genial y terrorífico a partes iguales, porque el tipo ha estado metido, bajo mi punto de vista, en los dos casos más mediáticos en lo que respecta a las anomalías españolas, como son Humo y las Caras de Belmez. Sí. Estuvo metido en los dos y en otros tantos, ¿no? Ahí se van descubriendo cosas. Hace poco pues desvelaba que el tema de Julio F. también era una mentira, es un caso de un famoso abducido, en fin, toda la información sale en el último Ojo Crítico que acaba de salir, en el 74, tenéis, por ejemplo, un artículo muy bueno de Caravaca sobre ese tema, ¿no? Y bueno, cuando os puedo contar muy por encima que cuando yo me propuse entrevistar a José Luis Jordán Peña para La Sombra del Espejo, era algo que se me antojaba muy complicado, porque Jordán Peña era alguien que no concedía entrevistas, era una persona que estaba pues muy recluida en casa, que no quería, que estaba muy desconectada de todo esto, o eso creíamos nosotros, y fue gracias a un buen amigo, Antonio Luis Moyano, uh-huh, gracias al cual accedimos a José Luis Jordán Peña, ¿no? Bueno, la conversación que tuve con Jordán Peña fue muy divertida por teléfono antes del programa, no la voy a narrar ahora, para no aburrir al oyente, pero lo cierto es que cuando grabamos con Jordán Peña nos pasó algo muy muy divertido. Esto creo que tampoco lo he contado nunca. Me parece que me estoy pasando con las confesiones, pero bueno. Nosotros te lo agradeceremos. No, mira, nos pasó algo muy divertido. Es que cuando hablamos con Jordán Peña de que le queremos hacer una entrevista, hablamos con Antonio Luis Moyano, Antonio Luis nos dijo, ni se os ocurra preguntarle por Humo. Porque José Luis Jordán Peña, sabéis que tiene una faceta muy interesante como de búnker, de verdad, ¿no? De los que desmonta fraudes, por ejemplo, relativos a casas encantadas o poltergeist, otros tantos casos, conocía muy bien temas de hipnosis, temas de dinámica sectaria, ¿no? Y el tema de Humo es uno más, ese quizá y estrella, ¿no? Cuando alguien me pregunta por Jordán Peña en estos temas, si conoce el tema, dice Humo, pero es que hay mucho más. Bueno, pues Víctor y yo nos preparamos una entrevista muy interesante que versaba precisamente sobre fraudes paranormales y cosas de esa índole, ¿no? Cuando empezamos la entrevista, esto era directo, ¿eh? O sea, La Sombra del Espejo se hacía en directo. Cuando empezamos la entrevista teníamos a José Luis Jordán Peña en una línea, Antonio Luis Moyano en la otra, y le preguntamos a José Luis Jordán Peña, típica pregunta un poco de salida, ¿no? Bueno, José Luis, si tuviera que quedarse con un fraude paranormal, digamos paranormal, ¿no? ¿Con cuál se quedaría? Pensábamos, pues dirá Carlos de Belmez, o dirá... Y dice, Humo. Entonces yo miré a Víctor y con la mirada se lo dije todo, a tomar por saco la entrevista que teníamos prevista, porque el tema lo ha sacado él. Entonces, claro, toda la entrevista que le realizamos a José Luis Jordán Peña, toda la entrevista fue improvisada, porque no teníamos datos sobre el tema de Humo. Coincidió casualmente con que Víctor se había estado leyendo el Ojo Crítico mientras venía a hacer el programa y había un artículo de Humo, casualmente, y de ahí, más o menos, para datos puntuales fuimos tirando, pero el 90-80% de esa entrevista sobre Humo fue totalmente improvisada. ¿Sí, imaginaos? Por un lado, la alegría, y por otro, la cojones. Alegría porque dices, ostras, José Luis Jordán Peña rompe su silencio, digamos que públicamente admitiendo que él ha sido el encargado del fraude, porque no lo había hecho antes, a nivel radiofónico, si se le había grabado, Inestrange, si se había emitido en algún programa, por ejemplo, se hizo en Mundo Misterioso, pero él, reconociendo públicamente, de motu propio, que había montado todo el tema Humo, era la primera vez que lo hacía, ¿no? O sea, Víctor y yo estábamos emocionados por una, pero acojonados por otro, porque, bueno, estupendo, nos cuenta que ha sido él, pero ¿qué le preguntamos a este hombre si no nos hemos preparado el tema, ¿no? Entonces, bueno, al final seguimos como pudimos, y creo que la entrevista quedó, teniendo en cuenta las circunstancias, hasta cierto punto pasable, ¿no? Pero sí, la verdad es que fue un documento, fue el programa con el que cerramos la primera temporada y con el que pensábamos que teníamos a volver, del cual, bueno, es una entrevista de la que nos sentimos bastante bastante orgullosos, Víctor y yo, porque no nos la esperábamos, no nos esperábamos lo que nos iba a contar hasta el momento en que empezó a contarnos, ¿no? Claro, así que os podéis imaginar, ¿no? Y os cogí un poco con la guardia baja, claro. No, un poco no, totalmente. Totalmente. No, para los no iniciados, el caso Humo es un caso famosísimo a escala incluso internacional, o sea, si nos podemos hablar de ello no acabamos hoy, pero... UMMO, para quien quiera buscar información, a ver, si va a buscar humo se va a encontrar con los peligros del tabaco, no, son cosas distintas. UMMO, y ahí, bueno, hay un montón de información sobre todo este tema, ¿no? Sí, eso no acabar. Yo lo dejaría aquí, haría mención de ello y que el que esté interesado repase en vuestra colección de audios, pero lo de Jordán Peña es muy meritorio porque este hombre, el secreto, ¿cuántos años duró? Hasta que él se decidió, que ya más o menos se sabía, pero hasta que él de su voz se decide hablar, No, creo que no lo había hecho nunca. Él confiesa todo en el año 93 por escrito, manda por correspondencia a algunas personas reconociendo ser el autor del fraude por escrito, y luego a él sí que lo había contado en alguna ocasión, pero claro, sin un micrófono delante, y se le había grabado infraganti, o sea, sin que él supiera que se le estaban grabando, y eso se llegó a emitir. Por ejemplo, lo hizo, como decía, Mundo Misterioso, ¿no? Creo que hay mérito radiofónico, lo tienen ellos. Pero es curioso porque, claro, nosotros nos quedamos a cuadros, porque como Antonio Luis nos había dicho que ni bajo ningún concepto le preguntáramos por humo, porque era un tema que a ciertos niveles, a José Luis Jordán Peña le costaba narrar, sobre todo públicamente, claro, cuando hizo la confesión aquella nos quedamos muy a cuadros, ¿no? Luego sí he tenido la ocasión de poder entrevistar a Jordán Peña en su casa en dos ocasiones, con entrevistas muy largas, y ha confesado otras cosas. La última de ellas la tenéis publicada, por ejemplo, en el último programa de Dimensión Límite, en el 130, tenéis una entrevista de una hora y media prácticamente a Jordán Peña, en la que habla de humo y otros tantos temas, el tema de Belmez, que a mí también me interesa mucho. Y bueno, silencio radiofónico público, que yo sepa, nunca lo había hecho. Bueno, y sí que es cierto que, bueno, prácticamente unos 15 años antes, un poquito menos, unos 12 años antes, ella había dicho por escrito y ha reconocido la autoría de toda la historia. Una cosa que me para cerrar un poco este abanico, vosotros habéis tenido al periodista de investigación Antonio Salas, que debe ser complicadísimo acceder a este hombre. Sí, bueno, a ver, sí, ¿no? Porque pensad que cuando yo le hice la entrevista y estaba de promoción de su libro, El Palestino, entonces, claro, yo lo solicité a la editorial, y todo eso fue por el modo de la editorial, y yo insistí en hacer la entrevista en persona, ¿no? Porque, claro, imaginaos, ¿no? Ya no es una cuestión divulgativa, es una cuestión personal, ¿no? Para mí este tío tiene un par de cojones, pero muy grandes, ¿no? No sé si habéis leído sus obras, ¿no? Diario de un El esquí, el año que palestino. trafiqué con mujeres, el palestino, y además la última novela, Operación Princesa, que me la acababa hace no mucho, y son espectaculares. Eso sí que da miedo. A todos los amantes de la conspiración, de verdad, os recomiendo que os leáis Operación Princesa, la última novela de Antonio Salas. Vais a alucinar, sobre todo porque él afirma, y yo me lo creo, no tengo por qué dudar de sus trabajos, porque además los conozco, ¿no? He leído sus tres libros anteriores, que todo lo que aparece ahí en cuanto a datos, salvo algún detalle de la trama como tal, es real, aunque esté novelado, todo es real. Los personajes están basados en personajes reales, la conclusión a la que se llega en muchos sentidos, todo es prácticamente real, muchas de las cosas que aparecen ahí, por muy fuertes que parezcan, están basadas en experiencias reales, y a mí me dio mucho miedo, ¿eh? O sea, eso sí que es conspiración de verdad y no lo que nos quieren vender algunos. Pero bueno, hecho el paréntesis, decir que, bueno, que, hombre, complicado quizá un poquito porque por el tema de hacerse en persona no era una cosa muy, muy, muy fácil o muy accesible, pero sí es cierto que, bueno, que la editorial ponía facilidades, con lo cual tampoco fue una proeza, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, para mí fue un gran momento, ¿no? Porque estar frente a este hombre y sabiendo todo lo que ha hecho y cómo se ha jugado el pescuezo, solamente para gente como vosotros y como yo, que tengo la ocasión de leerlas, pues no sé, yo siempre he pensado que Antonio Salas es seguramente uno de los periodistas más geniales que hay, a la par que bastante locos, ¿no? Es un poco ido de la olla para hacer las cosas que hace, pero desde luego, si no lo hiciera, seguramente no daría a nadie, con lo cual, bueno, pues ahí están sus trabajos y de verdad que yo los recomiendo encarecidamente, ¿no? Saliéndonos un poco del tema del misterio, pero en lo que respecta a todo lo que es investigación periodística e infiltración, que a mí siempre me ha interesado, yo he leído muchos libros sobre esta temática, bueno, y de hecho hasta cierto punto hicimos algo parecido con Alain Germain, ¿no? Salvando muchísimo las distancias, pero bueno, era una especie de aplicación cutre y salchichera de lo que habíamos visto, ¿no? Y gente como, por ejemplo, Antonio Salas, su forma de enfrentarse a los temas, ¿no? No me vale con que me lo cuenten, me voy a infiltrar para comprobarlo. Eso yo creo que es muy meritorio y, por cierto, aprovecho para hacer un alegato absolutamente en contra de la decisión del Tribunal, ¿no? Constitucional con respecto al uso de la cámara oculta, ¿no? Y todo este tema me parece una salvajada lo que hicieron. Entiendo que lo hicieran, evidentemente, porque eso traía muchos problemas, era muy incómodo para muchas de las personas que decidieron precisamente eso, o algunas cosas en las que ellos están pues inmiscuidos. Cualquiera que se lea el libro de Operación Justicia va a entender lo que estoy diciendo. Pero ya te digo, me parece una salvajada porque me parece cortar las alas a una forma de hacer periodismo que a mí personalmente me parece muy válida, ¿no? Sí, porque tú metes una cámara oculta, por ejemplo, para destapar un fraude de estos paranormales, y se te cae el pelo. Y Método 3 aquí en Barcelona ha espiado a todo Cristo y seguramente salgan con bien. O sea, claro, antes no pasaba esto, ahora sí. A raíz de la decisión del tribunal, creo que esto se tomó hace, creo que fue hace 3 años más o menos, tendría que revisar exactamente la fecha. Pero claro, antes, en teoría, en función del juicio, de lo que se alegara, de lo que se consiguiera, había una serie de variables por las cuales te podían meter una querella, podías resultar incluso absuelto. Ahora ya, como automáticamente todo lo que se obtenga por cámara oculta ya corresponde a una ilegalidad, la llevas clara. Como quieras demostrar algo por esa vía, si antes era complicado, ahora es prácticamente imposible. Al menos de forma jurídica, de forma periodística, estaríamos hablando quizá de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Oye, ya, ¿te acuerdas que cuando contactamos te dije, esto es un cuarto de hora? Bueno, no pasa nada. Yo estoy encantado de estar con vosotros. O sea, hablando de cosas de las que habitualmente no hablo. ¿Quién me va a decir a mí que iba a hablar yo del Tribunal Constitucional y de las cámaras ocultas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo forma parte también de ese periodismo que tanto amamos, ¿no? Y el cual se dedica también a todas estas cuestiones del misterio. Dimensión Límite, ¿en qué emisora estabais en aquel momento? Pues Dimensión Límite se hizo, las dos primeras temporadas se hicieron en RK20. Uh-huh. Cuando acaba La Sombra del Espejo, se propuso hacer una quinta temporada, pero la emisora nos trató muy mal, o sea, Radio Azuqueca nos trató muy mal, tengo que decirlo, y nos ofrecían continuar con unas condiciones con las que yo no me negué a continuar, con lo cual se acabó ahí La Sombra del Espejo, ¿no? Entonces, curiosamente, un mes después de tomar esta decisión, porque el programa se empezaría a haber emitido en octubre, que es cuando empezaba Radio Azuqueca, pues en noviembre, quiero recordar que me recibí una llamada de Gema Castaño, que era una de las locutoras de RK20, ¿no? Se encargaba de ocupar una franja horaria, tenía un turno de tarde, y en ese turno de tarde quería incluir, aparte de música, quería meter un programita de misterio porque a ella le encantaban todos estos temas, ¿no? Yo había coincidido con ella previamente por otro proyecto en esa emisora que no tiene nada que ver con el misterio, y bueno, pues ya pues habíamos puesto en común nuestra afición a estos temas, y bueno, pues años después, precisamente, como te decía, un mes y pico después de decidir que no se iba a hacer nueva temporada de La Sombra del Espejo, me llamó para proponerme hacer un programa de misterio en RK20, que por cercanía geográfica no me pillaba especialmente mal, porque Azuqueca es un pueblo que pertenece a Guadalajara, está muy cerquita de Madrid, pero pertenece a Guadalajara, que me pilla cerca de casa, pero RK20 estaba en Villalbilla, que es un pueblo que está muy cercano a Alcalá de Henares, con lo cual Azuqueca de Henares, Alcalá de Henares, digamos que todo queda, ¿no? A una cuestión de, en este caso, 15-20 kilómetros, como mucho, no llegaba. Sí. El caso es que, bueno, me lo planteó, empezamos a darle vueltas al tema, me gustó la idea, y así es como empieza Dimensión Límite, que por cierto aprovecho para decir que no tiene nada que ver el planteamiento inicial de Dimensión Límite, bueno, o tiene muy poquito que ver con lo que terminó convirtiéndose Dimensión Límite, sobre todo a raíz de su segunda temporada, después de una primera temporada un tanto irregular, ¿no?, bajo mi punto de vista. Cuando Dimensión Límite toma su propia identidad, creo que es a raíz de la segunda temporada, hay una lavada de cara brutal, hay muchos nuevos compañeros que se suman, otras muchas bajas, y ahí entra Juanjo Sánchez Zorro en la copresentación, por ejemplo, y hay un cambio radical. Es decir, no tiene demasiado que ver lo que se ha hecho, lo que se hizo en la primera temporada con lo que se ha hecho en las tres siguientes. La segunda temporada se hizo en el RK20 y las dos últimas, se hicieron en Es Radio Guadalajara, en una emisora que, bueno, Es Radio, yo creo que conocidas por todos, ¿no? Hay comunicadores muy importantes ahí, que no dejen diferente a la mayoría de oyentes, como pueden ser Jimeno Los Santos, Luis Herrero, o en su día, por ejemplo, ya no está, César Vidal. Bueno, pues la escisión local en Guadalajara quiso apostar por Dimensión Límite. La verdad es que el salto de medios y demás pues era muy interesante. Y es cuando pues decidimos continuar ahí. Hasta hace, pues ya te digo, hace unos mesecitos que acabábamos Dimensión Límite. Y hasta hace, pues nada, unos días, una semana que grabábamos ese podcast, ¿no? Ese pequeño podcast, ese micro podcast, ¿no? De 20 minutos, precisamente para explicar lo que iba a ser de Dimensión Límite, ¿no? En los próximos meses o al menos durante esa temporada. Sí, yo lo he escuchado, hacéis parón porque habéis ido a unas emisoras pequeñas, a unos programas así desconocidos. Sí, no, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? A ver, es que ahí hay, un... No, pero me imagino que el volumen de trabajo es privativo, ¿no? Sí, pero hay una cierta confusión lógica también, ¿eh? Lógica, tampoco quisimos entrar en detalles, esperamos, os puedo detallar un poco más ahora, no hay problema. Vamos a ver, es cierto que Juanjo ficha por La Rosa de los Vientos, que por cierto es un fichaje genial, el que hace la tertulia Zona Cero con Juanjo Sánchez Oro. Yo me incorporo a Estación Blanco y demás. Es cierto que eso ya de por sí iba a suponer, pues, digamos que una dedicación un poquito inferior a la que nos gustaría, pero hay más factores. No solamente están esos factores, nosotros explicamos, no los explicamos, pero lo decimos, ¿no? Que hay una serie de factores, en mayoría de ocasiones, ajenos. Uh-huh. El hecho de que Juanjo esté en La Rosa de los Vientos y yo en Espacio Blanco no es un factor ajeno, es un factor que hemos querido que así sea. Los factores ajenos vienen por otro lado, ¿no? Son los que nos han tomado o nos han llevado a tomar la decisión de hacer un parón lo que respecta al programa regular, porque puntualmente se van a hacer cosas, y se van a hacer muchas, por cierto, más de las que a priori teníamos pensado. Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño parón y hacer otras cosas. A mí me apetecía, mira, yo llevo 8 años haciendo radio, dirigiendo, ¿no? Programas de radio dedicados al misterio, 4 con La Sombra del Espejo, 4 con Dimensión Límite, 8 años haciendo lo mismo. Y a mí me apetecía también hacer otras cosas. Por ejemplo, la semana que viene empiezo a participar en Tras los Límites, un programa que imagino que conocerá a uno de los que os escuchan, dirigido por David Mulé. Y bueno, voy a estar de tertuliano, vamos a hacer una tertulia parecida hasta cierto punto a la que se hace en La Rosa de los Vientos. Y fijaos qué tertulia, vamos a estar Manuel Berrocal, José Juan Montejo, Lourdes Gómez, en alguna ocasión estará Cris Obes con nosotros y servidor, junto a David Mulé, ¿no? Sí, yo creo que la tertulia se presenta muy atractiva. Y bueno, pues, es decir, el hecho de poder estar opinando sobre ciertos temas, comentándolos, sin, digamos, que lo que supone, ¿no? O lo que impide o lo que cohíbe el hecho de ser moderador de un programa, pues a mí me apetecía, ¿no? Eso por un lado. Y luego Espacio en Blanco, pues es otra historia, ¿no? Estoy también haciendo cosas de producción con ellos todas las semanas y bueno, pues de vez en cuando apareceré por ahí, ¿no? Para dar el coñazo a los oyentes con alguna sección de las mías, hablando de esos casos de campo que tanto me gustan, ¿no? Pero es que son cosas distintas. Es decir, es que lo que yo hago en Espacio en Blanco no tiene nada que ver con lo que se hacía con Dimensión Límite. Yo en Espacio en Blanco tengo una sección y en Dimensión Límite dirigía un programa. Claro. Y hay mucha gente que eso no lo ha entendido. Claro. Hay gente que no sabe separar ambas cosas, ¿no? Son cosas distintas. Pero vamos, en respuesta a lo que me decías, es cierto que el hecho de que estemos colaborando con otros programas nos quitan tiempo, pero ha habido otras razones, ¿no? No ha sido simplemente el hecho de decir, como me voy a Espacio en Blanco, dejo Dimensión Límite. No, es más, fue al contrario. Cuando yo pacto continuar a hacer o empezar a participar en Espacio en Blanco, es a posteriori de tomar la decisión de que no sigue Dimensión Límite, por ejemplo, ¿no? Lo digo para aquellos que sacan sus cábalas y demás, ¿no? Es decir, no son cosas distintas. Cuando decimos que hay un cúmulo de circunstancias, es que hay un cúmulo de circunstancias. No solamente una, hay varias. Hay cosas que se explican y cosas que no se explican. Para empezar, porque no creo que a los oyentes les interese saber qué problema logístico tenemos o dejamos de tener para ir a una emisora. Es decir, yo creo que son yo creo que desaburriría bastante, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, son un cúmulo de circunstancias que han hecho que nos planteemos aparcar durante un tiempo Dimensión Límite y quién sabe si la temporada que viene volvemos aún con más fuerza, pero de momento vamos a hacer cosas puntuales y tanto Juanjo como yo pues seguiremos haciendo nuestras historias en otros programas y demás, pues digamos que haciendo cosas o tomando partido desde punto de vista o digamos que desde órbitas un poco distintas, ¿no? Vale, pero claro, hay que recordar que vuestros programas, hasta donde habéis llegado, todo está en plataforma iVoox, por ejemplo. ¿Tienes alguna queja de iVoox? Porque nosotros conocemos al jefe. Mira, ahora que lo dices, hicieron cosas que a mí me mosquearon un poco, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hicieron, además, si habéis estado atentos a la entrevista, lo vais a entender. Yo empezaba prácticamente la conversación que tenemos explicando que fuimos prácticamente de los primeros que subíamos los programas de La Sombra del Espejo a 128K. Luego se reducía a 64, que ya de por sí nos parecía una calidad bastante bastante cutre. Pero es que se nos llegó a partir a 32 en iVoox. La explicación que se me dio era que había una plataforma, creo que era LG o no sé qué, que estaba interesada en el nuevo formato, para tener disponibles nuestros programas. Bueno, claro, como no podíamos hacer nada por evitarlo, pues bueno, pues muy bien. Pero por ejemplo, la forma en la que merma la calidad de audio a mí no me gusta. Y es cierto que ahora mismo yo entiendo que es lo que quiere hacer comercial y tienen derecho a sacar un beneficio, pero a mí se me hace un poco pesado escuchar un programa ni voz hoy en día, ¿eh? Mucho escollo publicitario, en fin, no que si instálate el flash no sé qué, en fin. A mí particularmente, a lo mejor la experiencia de otra persona es distinta, ¿no? pero a mí particularmente se me está haciendo un poquito pesado utilizar iVoox, que era una plataforma formidable y para mí se ha quedado una plataforma simplemente interesante, es mi opinión. Sí. Así que se lo puede instalar a la jefe, no hay problema. A lo mejor mañana veo que se ha cargado todo el canal de Dimensión Límite. No creo. Parecido no. Misteriosamente. No, no, si el señor iVoox, Juan Ignacio es un tío, es que es muy majo. Tú le puedes pedir sí, no, si yo lo he entrevistado, en Dimensión Límite le entrevistamos y es un tipo muy cercano, muy majo. Yo hablé con él en su día y a él le trasladé alguna de las dudas que os comento. Él me dio sus razones, yo las respeto. Al fin y al cabo, la plataforma es suya y ellos la gestionan como quieren conveniente. Si no te gusta, te vas. Yo solo tengo muy claro. Pero sí es cierto que a mí, yo como usuario, ojo, yo no estoy hablando ni siquiera como alguien que coge un podcast, como usuario, primero, la calidad de audio a mí no me satisface, me parece muy inferior para los tiempos que corren, cuando hay gente que tiene 10 o 20 megas de banda, no es como hace, no sé, 10 o 15 años en los que cada vez que ponías el ordenador o internet hacía ¿no? El famoso modem aquel horrible de 96K. La cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Hasta de forma exponencialmente brutal. Entonces yo creo que eso por un lado, y por otro es que con tanta publicidad y tantas historias se hace un poco incómodo el tema de iVoox. Para mí sigue siendo lo mejor, ¿eh? Pero como es algún competidor que esté a la altura de lo que antes era iVoox, posiblemente a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Estás hablando de Spreaker, que es otra cosa. No conozco eso, ¿eh? Yo de hecho, desde mi más absoluto desconocimiento, no me extrañaría que hubiera alguna cosa, pero vamos, si me dices que existe, no lo discuto. Échale un ojo a Spreaker. Lo que pasa es que Spreaker, tú, por ejemplo, y yo y Fernando, que nos gusta el contenido de Misterio y tal, allí todavía es un páramo. Hay mucha cosa de, ¿cómo te lo diría?, tecnología y demás. Pero ahora hay una plataforma que es Spreaker. Sí, pero Spreaker es, hasta el momento, es más para emitir que para subir audio, ¿eh? Yo lo veo así, por lo menos. No, pero como usuario puede estar bien. Yo no la conozco, ¿eh? Ya desconozco completamente. Y ya te digo, antes escuchaba cosas de iVoox, ahora ya es que directamente me la descargo. Es que escuchar en iVoox se me hace muy pesado. No, me da mucho fallo, se me para el audio, sale publicidad, mira, me lo descargo y ya lo escucho a mi bola yo en el reproductor que quiera conveniente. Yo es lo que hago, como usuario. Pero vamos, no tengo más quejas. Hay que agradecer a iVoox, O sea, que tenga algunas quejas del funcionamiento de iVoox, quizá para poder mejorarlo, no significa que no me parezca una plataforma genial y sin la cual, hay que decirlo y las cosas hay que reconocerlas, Dimensión Límite posiblemente no sería lo que es, ¿no? iVoox ha hecho que el programa llegue a muchísima gente. La única forma de cuantificar las descargas que hemos tenido, que por esto me quedé alucinado, la cantidad de descargas que tuvimos, 300.000 descargas la temporada pasada, una brutalidad. Sí, la única forma que yo tenía de contabilizar era de iVoox, ¿no? Con lo cual iVoox es una herramienta no útil, sino lo siguiente. Ahora, que podría mejorar en algunas cosas, dadas las circunstancias, y que estamos a las puertas de 2014, con lo que ello supone, pues eso, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, tú cuando vas a una emisora, tú puedes presentar los datos, de decir, mira, en vía digital, por la vía digital, mejor dicho, esto tiene esta vida. Tiene esta vida y tiene este recorrido esta duración en el tiempo. Incluso con porcentajes y con gráficos. Sí, es muy útil, ¿eh? Mola. Oye, estoy de acuerdo con vosotros. Una cosa, y esto ya entramos en espacio en blanco. ¿Cómo es Miguel Blanco a la corta? Así, a vuela pluma. Pues es un tipo enormemente sencillo. Es un tipo muy sencillo. Un tipo que vive la radio, estamos hablando del programa decano de Misterio en la radio española actual, o sea, Milenio 3 es un programa que tiene, creo que son 11 años de vida, ¿no? Pues ya Rosa de los Vientos me parece que tiene 13 o 12, incluso sumando a Turno de Noche, Espacio en Blanco, a finales, mediados de los 80 ya estaba ahí, ¿no? Dando caña, ¿no? Y con la misma cabecera incluso, tengo entendido, ¿no? Es decir, estamos hablando de un programa que ya sabe lo que es la radio del Misterio. Y ver a Miguel Blanco haciendo un programa de radio es subirte en una nube. El tipo es que lo hace muy bien, es que es un crack. Es decir, él sabe perfectamente qué es lo que quiere o cuánto tiempo quiere que el invitado hable, cómo tiene que ir la música, dónde tiene que entrar la intro, que las intros, por cierto, que se curra Rosa, son espectaculares. Yo asisto a la grabación de las intros cuando voy con ellos a hacer la producción y demás todas las semanas. Es espectacular. Quedan muy bien, y es una forma de hacer radio que puede gustar más o menos, según quien lo escuche, lógicamente, pero lo que es indiscutible es que a nivel técnico Espacio en Blanco me parece un programa impecable. Está muy, muy cuidado, es algo que yo valore porque yo también intentaba ser muy impecable con lo que se respecta al sonido de La Sombra del Espejo y Dimensión Límite. Sí, Juanma Criado, por ejemplo, que es el webmaster de Dimensión Límite, cuando empezó a escuchar La Sombra del Espejo me decía, me encantó el programa porque parecía un programa hecho por DJs. por lo bien montado que estaba a nivel musical, ¿no? También me conocía radio musical, ¿no? He hecho mucha radio musical y he tenido mucha relación con el mundo de los DJs, de la música electrónica, y parece que no, pero también se pega un poco algo de eso, ¿no? De modo que Miguel Blanco, ya os digo, me parece un crack, alguien que sabe muy bien lo que es la radio y que sabe muy bien lo que quiere, y que es un espectáculo ver cómo, no solamente cómo prepara las cosas y cómo en la grabación, sino luego en lo que es el directo, cómo se maneja en directo, es algo espectacular, en serio. Yo os recomiendo, si tenéis ocasión de ver algún vídeo en el que aparezca Miguel Blanco por ahí haciendo algo, por ejemplo, con público, echar un vistazo, porque así es como se hace la radio de toda la vida. Sí, tiene una cosa Miguel Blanco que yo la aprendí de él, que es en un momento determinado decir qué interesante. Eso, qué curioso. Eso te quita, el qué curioso, te quita de muchos apuros, sobre todo cuando tienes un invitado que es muy torrencial. Sí, no, y entonces, además el qué curioso es una forma de hacerlo parar. Sí, no, claro, además, fíjate, es curioso cuando yo entrevisté, nunca mejor dicho, ¿no? Cuando entrevisté a Miguel Blanco en la Sombra del Espejo, que me hizo mucha ilusión, año 2007, yo se lo decía, digo, por cierto, que sepas que tengo una muletilla tuya. Digo que me critican mucho por decir la palabra curioso. Y me decía algo así como, tú sabes lo que haces, o algo así, ¿no? La verdad es que es un fenómeno, ¿no? Miguel Blanco es un tipo un tipo genial, tanto las distancias cortas como, oye, escuchar el programa de radio. Yo, de hecho, tengo las dos experiencias ahora que sé cómo lo hace, y a veces que escucho el programa en casa en directo y a veces que estoy allí, y es curiosísimo, ¿no? Tanto el producto tal y como sale a FM y luego, pues, posteriormente se descargan podcasts, como la forma de realizarlo, es aprender. Estar con Miguel Blanco es un aprendizaje constante, y al fin y al cabo, os cuento un secreto, yo creo que el máximo interés que yo tenía en estar en un programa como Espacio en Blanco era de seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que nos queda mucho para aprender todavía, y en lo que respecta a radio, yo jamás me cansaré de aprender, ¿no? Claro, guay, mola. Oye, una cosa, una curiosidad, porque yo hice alguna tontería en una FM local. Ahí en Radio Nacional de España tiene una máquina de café como Dios manda. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que supongo que sí, pero yo no tomo café. Entonces, si has preguntado a la persona menos adecuada. Me caché la leche. Le da el vaso y le da la botella de agua. No lo sé. Pero lo preguntaré, ¿eh? Te prometo que cuando vaya esta semana, cuando vea al equipo de a mis compañeros de Espacio en Blanco, a Rosa, a Natalia, a Miguel, les voy a preguntar que qué tal está el café, que me lo han preguntado. Pues piensa una cosa, dependiendo de lo que me digas tú, aprieto aquí al compañero Fernando, que es el jefe de turradio.com, para que me pase vales de café. Eso está muy bien. Yo sí soy consumidor de café también. Y yo por mi parte, Fernando, ¿qué le preguntarías a este...? Yo tenía un par de cositas así muy generales sobre, en el ámbito ya estrictamente del podcast... Bueno, pues como productor también de podcast, evidentemente, que es David, y quería saber qué impresión tiene él sobre esa idea un poco generalizada, que con la cual yo estoy en parte de acuerdo, en que esa idea que dice que el mundo del podcast es muy hermético, que es muy impermeable, que el podcastero, digamos, por emplear el término, es un divo. No sé qué idea tienes tú sobre la gente que produce, que hace podcast, que el mundo del podcast. ¿Qué impresión te tiene? Pues a ver, me voy a meter en otro fregado. Hoy esa idea de los jardines, pero bueno, no me importa. Mira, yo creo que el hecho de que existan podcasts y existan plataformas digitales en las que cualquier persona pueda hacer un programa de radio tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que cualquier persona puede hacer un programa de radio. Y el inconveniente es que cualquier persona puede hacer un programa de radio. O sea, no me ha poseído el espíritu de José Marón Marx. Es decir, lo que acabo de decir para mí tiene mucho sentido, ¿no? No sé si veis por dónde voy. Completamente. Tiene su cara y su cruz. Hay gente que no tiene los medios técnicos para poder hacer un buen programa y, bueno, plataformas como iVoox o el fenómeno podcast le ha proporcionado la posibilidad de dar lo que lleva dentro, ¿no? Y de poder mostrarlo y hacer programas que son espectaculares e incluso superiores a otros programas que se hacen en FM, por supuesto. Pero todo tiene una cara y una cruz. Todo. Y aquí me temo que no hay escala de grises. Yo soy un auténtico adicto a la escala de grises, pero aquí no la hay. O se da esa circunstancia o se da la contraria. Gente que no tiene ni puta idea de hacer radio, hablando en plata, se pone a hacer un podcast y no es consciente, o sí, pero no de la forma que debería, de que llega demasiada gente. yo he escuchado podcasts que son una maravilla y podcasts que dan miedo escucharlos. Es decir, son cosas que dices, no, es que no puedo decir nombres porque ni me quedé con ellos. Era como, pero ¿esto qué es? ¿No? Y en el misterio, eso se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Pues porque el misterio es una disciplina muy complicada. No es una ciencia exacta. Hay demasiadas teorías, demasiadas fabulaciones y demasiadas hipótesis. Hay gente que piensa que investiga de forma científica cuando lo que está haciendo es utilizar el método paracientífico, que por cierto no existe. Eso es un ejemplo simplemente que os pongo, ¿no? Mm. O gente que piensa que está haciendo un programa cojonudo sobre ufología cuando está dando por sentado que los reptilianos están entre nosotros, ¿no? Sin Tony Son. Eso, claro, como lo decíamos antes, como divertimento para tus colegas está muy bien. Pero cuando tú estás llegando a un público que desconoce si tu preparación es buena o no lo es, ahí quizá nos encontramos con un problema. Yo creo que las personas que hacen podcast, ¿no? Bueno, me refiero a las personas que hacen especialmente podcast únicamente dirigidas al podcast, ¿no? Los que hacemos radio y luego lo grabamos en podcast, creo que somos casos distintos, ¿no? Sí, es diferente. Bueno, hay también cada uno un programa de radio que dan miedo, pero bueno, por regla general se suele multiplicar en podcast porque las emisoras normalmente, quiero pensar que cuando alguien va a hacer un programa en una emisora con unos medios técnicos pasables, saben a quién están cogiendo y saben que no es un auténtico desastre, pero no existe ese ente regulador en un podcast. El ente regulador en un podcast es un oyente, y hay oyentes que creen, por ejemplo, que un ovni es un objeto volante no identificado porque no sabemos lo que es, y otros oyentes que dicen que un ovni es algo que se mete dentro de tu cama y que te secuestra astralmente, ¿me entiendes? Sí. Y el problema está en que puedes llegar a un tipo de oyente que quizá no tiene la preparación previa que a lo mejor, no digo que debería tener, cada uno tiene la que tiene, ¿no? Y ya tiene porque la tiene, pero a lo mejor quizá podría tener para escuchar o para consumir un contenido de ese tipo y no la tiene. Con lo cual, creo que la sé que lo que estoy diciendo es muy polémico, es una opinión personal, ¿no? Pero creo que la responsabilidad de la persona que se pone detrás de un micrófono y hace un podcast es más grande de la que a priori yo creo que tiene. Hace años, a lo mejor, el hecho del podcast era minoritario, hoy en día no lo es. Hay programas que se hacen solamente para podcast, por ejemplo, La Rueda del Misterio es uno de ellos, ¿no? Mm. Que hacen programas formidables, magníficos, ¿no? Muy buenos. Pero hay otros programas que se hacen para podcast que no he escuchado cosas que dices, pero bueno, de verdad la persona no se escucha a sí mismo, no tiene vergüenza ajena de lo que está haciendo, no le dan ganas de tirarse por la ventana aunque tenga barrotes cuando escucha lo que acaba de hacer, ¿no? No sé, es una opinión muy personal, ¿no? Imagino que muy discutible. Sí, sí. Pero insisto, cara y cruz, ¿no? No sé que me enrolla mucho con la respuesta, perdóname. No, cara y cruz. Perfecto. ¿No? Sí, la verdad es que sí, que tiene, no tiene, no hay términos medios, o evidentemente es como tú comenzabas diciendo, o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Y claro, como no hay un baremo para decir, vamos a ver, o alguien que te diga, porque claro, cuando tú estás en una emisora, yo tuve mi experiencia también en Radio Nacional de España hace años, y claro, sabes que hay gente que te está escuchando, sabes que hay gente que luego te produce, hay gente que... Y son los que te van a ir indicando, pues mira esto, pues mira lo otro. Pero claro, cuando tú te pones delante de un ordenador, con tus medios, con tu música, con tus cosas, e intentas hacer algo, cabe la posibilidad de que estés haciendo ridículo y nadie te lo diga, evidentemente. No, está claro. Es que lo has dicho muy bien. Insisto, no, es una opinión muy personal. Hombre, también puede haber gente que no lo haga especialmente bien, pero tenga ganas de aprender o esté sí. En el intento, ¿no? Quizá eso sí entraría un poco en ese término medio. Pero insisto, yo creo que hay gente que de verdad debería plantearse realmente dedicarse a otra cosa. Lo digo con todos mis respetos, no porque cada uno es libre de ir a donde quiera, ver la película que quiera, leer lo que quiera, o hablar de lo que quiera con quien quiera. Pero es que el podcast puede llegar a miles de personas. Claro. Y tú no sabes quién te está escuchando. A lo mejor te está escuchando una persona con un problema mental. Claro. Y lo que tú estás diciendo, porque tú lo has leído en un foro de internet por ahí, en el blog de José Luis C., de Mundo Desconocido, a lo mejor a esa persona le produce un problema serio. Y lo podríamos aplicar a Angermain. Oigan, es que Angermain está jugando con personas que en ese momento, por circunstancias de la vida, están extremadamente sensibles. Claro. Cuando Juanjo estuvo allí, le dieron dos documentos. Uno de ellos en los que Angermain no se responsabilizaba de lo que decía, curioso, y otro de ellos era una lista de hospitales públicos. No me digas. Si había algún tipo de problema psicológico por parte de la persona a la que Angermain le decía que su familiar fallecido, cuidado que es muy fuerte, no me digas, que su familiar fallecido le estaba diciendo algo, aunque sea un mensaje positivo, si había algún tipo de problema psicológico, un programa privado estaba derivando a la sanidad pública. A mí esto me parece muy grave. Sí, además me ha dejado de piedra, yo no tenía idea de eso. No, no, eso lo contamos en el programa, eso en el programa se cuenta. Entonces, bueno, y de hecho, vamos, cuando quieras te paso la lista de hospitales, ¿eh? Te paso el documento, lo tengo por ahí. Juanjo y yo hemos hecho alguna conferencia sobre el tema, de hecho tenemos una dentro de poco en Guadalajara y vamos a exponer los documentos para que todo el mundo los vea, ¿no? Los que se le entregaron ahí como parte del público. Sí, yo es que Esto funciona así. he oído el programa, pero de esa parte, vamos, o no me da cuenta o se me ha pasado por alto, no lo sé, pero Sí, has sí, quedado, sí, has dejado. se profundiza un poco más en la parte de debate, en el o sea, lo que es en el documental que hacemos se cementa, pero luego se discute un poco más en el tema de debate, ¿no? Que es un tema ahí que parece como una lista de hospitales, no entiendo. Bueno, pues la lista de hospitales tiene su tela también, ¿no? Y de hecho había una psicóloga clínica, Eva María Muñiz, que estaba allí, que lo decía. Bueno, me parece una brutalidad esto, ¿no? Que deriven a la sanidad pública, a nosotros, que yo trabajo en sanidad pública, oye, a ella cómo afecta. Y entonces, me están derivando a mí a un tío que a lo mejor tiene un problema por una cosa que ha dicho una señora en un programa privado, que está cobrando que más de pertenece razón, claro. a una productora privada y una cadena privada, ¿no? Y Sí. claro, es complicado. Con el tema del podcast no es que pase lo mismo, pero sí es cierto que las personas que están haciendo un podcast deberían ser conscientes de que llegan a mucha gente. También lo que digo es un poco injusto, porque hay gente que a lo mejor no es consciente de que lo hace mal. Sí, sí, Y sí. nadie se lo dice. Eso es lo que te decía antes, sí. Claro, es que también es complicado, pero no lo sé. Y tampoco nos podemos fiar de los nicks, ¿no? Porque los nicks lo mismo son capaces de destripar a un tipo que lo haga mal que un tipo que lo haga bien o intenten por ciertas intenciones que no que desconozco, ¿no? Entonces, es complicado. Yo simplemente, lo único que repito es que aquellos que hagan podcast, y de verdad, y no tengan los medios técnicos suficientes o estén empezando y esa revolución, que contrasten todo lo que cuenten, que contrasten, porque son responsables de Claro. las personas que les van a escuchar. Claro. Bueno, pues ya casi casi para ir terminando esta charla que estamos teniendo con David Cuevas, queríamos saber, aparte, ya nos has dicho al principio que bueno, que ahora mismo pues no dispones de mucho tiempo, que bueno, pues que te da un poco de pereza también por cosas técnicas. ¿Qué otros podcasts oyes, aparte de podcast de género de misterio? Pues mira, si te soy sincero, de forma regular, prácticamente ninguno. Pero por falta de tiempo. Sí, No sí. por otra cosa, por falta de tiempo. Hombre, si os tengo que recomendar un programa de misterio que a mí me parece una pasada, fíjate si estoy un poco puesto que no sé si lo siguen haciendo, creo que sí. Pero bueno, como no lo sigan haciendo, voy a quedar muy mal. Pero bueno, están todos los programas anteriores. Para mí es el mejor programa de misterio a nivel local desde hace 2 o 3 años, como este Terra Incógnita. O sea, Sí. lo hacen dos amigos Correcto. míos, Alex Barragán, Daniel García, de hecho, ex compañeros de Dimensión Límite. Es que son muy buenos. Ellos se lo guisan y se lo comen. O sea, la mayoría de las veces, de los, no sé si llevará unos 150, 160 programas, creo que ha habido invitados en 6 o 7. O sea, no, son ellos los que, me recuerda cuando Víctor y yo empezábamos en la primera temporada en La Sombra del Espejo, que no lo he comentado, pero como no teníamos ni línea de teléfono y grabábamos en cinta de cassette, año 2006, ¿eh? Claro. Claro, teníamos que recurrir precisamente o a invitados presenciales o cuando estos no estaban a preparar nosotros los temas, ¿no? Es lo que hacen ellos semana tras semana y lo hacen muy bien, no como Víctor y como yo, que seguro que metíamos gambazos, pero como nuestras cabezas. Lo hacen muy bien, ¿no? Entonces yo los recomiendo de verdad, ¿no? Un programa de misterio, además principalmente enfocado a podcast, porque los últimos, aunque creo que se metían en Radio Despí, que es donde emitían, lo hacían principalmente por público podcast, Terra Incógnita, y bueno, que le echen un vistacillo, ¿no? Son gente que son muy buenos, que formaban parte además del equipo de Dimensión Límite, ¿no? Gente, es que yo te digo, Juanjo Sánchez Oro, Juanma Criado, Beatriz Herlanz, Alicia Sí, Orea, Oscar claro. Iborra, José Juan Montejo, Diego Cortijo, Iván Figueras, Miquel Navarro, Lourdes Gómez, Chris Ove, que es que son auténticos cracks todos, cada uno en su línea, ¿no? Y bueno, pues dos de esas personas que formaban parte de Dimensión Límite fueron, ¿no? Alex Barradán y Danay García, ¿no? Se puede Y hablar bueno, pues digo. de dimensión límite, perdona que te corté, se puede hablar de dimensión límite como una especie de, bueno, como ha ocurrido un poquito con la Rosa de los Vientos, salvando la distancia, evidentemente, y sin querer Hombre, comparar. mucho, mucho. Sí, pero no, no, no, no, no, pero bueno, cuidado, cada uno lo suyo, cuidadito. Pero hay una cantera, por ejemplo, de la Rosa de los Vientos, ha emergido una cantera siempre al abrazo del desaparecido Cebrián, que ahora tienen sus programas por otro sitio, y Dimensión Límite un poquito ha seguido esa línea también. Ha creado cantera que ahora, bueno, pues bueno, por ejemplo, tú estás vas a Espacio en Blanco, en fin, que se ha creado una cantera de gente que se dedica a esto, que ahora están alimentando otros programas, ¿no? Hombre, es pronto para decirlo. Eso quizá, si somos justos, tendríamos que hablarlo a lo mejor dentro de 5 años, ¿no? Pero, hombre, yo creo que se está viendo un poco a poco, ¿no? Es que claro, estamos hablando de gente que la mayoría son desconocidos, pero es que son muy buenos. Juanjo, es que os voy a decir, es que cualquiera lo puede escuchar todos los domingos y a Rosa de los Vientos. Es un auténtico fenómeno. Pero es que Beatriz Herlanz, es que yo, de verdad, es que lo de Beatriz Herlanz es que es espectacular. O sea, es que esta chica es muy desconocida. La sección de la tabla Esmeralda tuvo un montón de seguidores. Y es que es un auténtico coco, ¿no? O sea, coco de cabeza, ¿eh? No, que no se me entienda mal. O sea, genial, ¿no? O sea, Alicia Orea con la sección Ser Humano, de toda la historia que eso derivó, ¿no? Que es que empezamos con una simple sección dedicada a temática social y acabamos montando jornadas solidarias, subastas, un libro benéfico, en fin, todo lo que vino después, ¿no? O sea, que sí. Dimensión Límite no se queda solamente en lo que es un programa de radio. Exacto. Sino en todo lo que derivó, ¿no? Óscar Iborra, un doctor en psicología, hablando de investigaciones en parapsicología. Un tipo como José Juan Montejo, que es licenciado en Derecho y Criminología, ¿no? Sí, sí. Que de como él, pocos a la hora de hablar de la sociología del misterio, que es una órbita desde la que no se suele analizar estos temas y que lo hacía muy bien. Un tío como Diego Cortijo, es Indiana Jones español, yo creo uno de ellos, ¿no? Un tipo que ha estado en Amazonas, Pascua, en Tassili, en Perú, en Egipto, en Siria, en Palestina, bueno, una pasada de sitios. Gente como Iván Figueiras, que es un auténtico fenómeno, ¿no? Mikel Navarro también con el tema cine, Lourdes Gómez, que también es cantera, ojo a Lourdes Gómez, o a Beatriz Herlanz, que darán que hablar, si no este año, dentro de 2 o 3 años, Chris Obe, que ya hemos hablado de él, qué decir de él, es que teníamos un equipazo. Sí, sí. De las cosas como son. Y teníamos un equipazo porque creíamos en lo que queríamos hacer, éramos honestos, cosa que no es menos habitual de lo que mucha gente cree, éramos honestos con el misterio y sobre todo con los oyentes a la hora de narrarlo, no dependíamos ni teníamos a alguien que nos dijera, cuidado, que esto no mete miedo, no, esto no lo digas porque esto va a quitar la audiencia. Es que nos daba exactamente igual, hacíamos lo que nos daba la gana y como creíamos que debíamos de hacerlo, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un poco el secreto de Dimensión Límite, ¿no? Ha habido un equipo muy bueno de gente, cada uno en su disciplina. Me gusta mucho que la gente que toca cierta disciplina sea experto en esa disciplina, ¿no? A mí la gente que sabe de mucho porque documenta un mínimo el tema, a mí particularmente para radio no es el perfil de Dimensión Límite, ¿no? El perfil de Dimensión Límite es gente que sabe de lo que habla y que tiene una sección dedicada a lo que sabe de lo que habla, ¿no? Sí. Y bueno, te digo, ¿qué te voy a decir de Dimensión Límite? Es que podría estar horas y horas, claro, babeando por mis compañeros, ¿no? Que están todos los podcasts disponibles y que cualquier persona que no se crea lo que le digo, que me encanta que no me crean para que puedan comprobarlo, que escuchen los programas de Dimensión Límite y que evalúen a mis compañeros, sin los cuales, y esto yo sé que suena tópico, pero de verdad es real, sin los cuales Dimensión Límite no hubiera sido ni mínimamente ni la sombra del espejo de lo que fue, ¿no? Haciendo juego de palabras. Claro. Pues bien, ¿algo más que añadir? No, yo por mi parte, la verdad es que llevamos un ratito muy bueno. Yo he descubierto cosas que desconocía y bueno, aprovecho para decir que soy, bueno, aunque la gente lo sabe, soy oyente de este tipo de programas, pero bueno, cuando hablas con gente que se abre, que te cuenta cosas, pues es que te quedas súper satisfecho y ese es mi caso ahora mismo. Bueno, yo os agradezco la confianza y la verdad es que os he contado cosas que nunca he contado. Por eso. Porque bueno, también hay que decir, hay que ser honesto, tampoco me hacen muchas entrevistas como la vuestra. Normalmente no suelen entrevistar sobre un tema concreto, o las entrevistas duran a lo mejor, como decíais, 15 minutos, y ahí pues es complicado, digamos que profundizar en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, prácticamente es que cada programa de Dimensión Límite tiene su historia, cada programa de La Sombra del Espejo tiene su historia, el libro de Hay Otros Mundos Pero Están en Este tiene su historia, las jornadas de parapsicología o de ufología tienen su historia, la subasta benéfica, o sea, cada cosa tiene su historia, podríamos estar hablando prácticamente una hora de cada una de ellas, ¿no? Con lo cual es comprensible que cuando profundizamos un poco en algunas de las mismas, pues acaban saliendo cosas que no se suelen comentar, ¿no? En programas. Así que, bueno, os agradezco la invitación, he estado muy a gusto y, sobre todo, lo que más temo es que los oyentes no se aburran. Eso es importante porque llevamos un rato rajando, pero de una forma... Ya te digo yo que no. El que de verdad es consumidor de este tipo de emisión no se va a aburrir, seguro. Bueno, pues eso esperamos. Pues muchas gracias, David, por mi parte. Ahí tienes a Albert también. Y hasta muy prontito, que esperamos contar contigo en otras ocasiones para otras múltiples cosas. De eso no te quepa la menor duda. No, hombre, gracias a vosotros. Contad conmigo para lo que queráis. Desde luego, con charlas así podríamos estar horas y horas hablando de muchas cosas, porque bueno, hemos hablado demasiado de los proyectos que yo he llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, que esos proyectos no son David Cuevas, ¿no? Que esos proyectos son toda la gente que hemos citado y otros tantos que no hemos podido citar porque pues no se ha dado la circunstancia, ¿no? Sí. Pero bueno, que yo creo que más que hablar de Dimensión Límite, de La Sombra del Espejo, hemos hablado un poco de la cantera, ¿no? De la cantera, que yo creo que dará mucho que hablar en los próximos años, y si no, tiempo a tiempo. Y además, si nos equivocamos, nadie se acordará, y si no nos equivocamos, siempre podemos recurrir a este podcast concreto que estamos haciendo ahora. Me lo has quitado de la boca. Mira, en el año 2013 dijimos esto, y fíjate ahora en 2017... tenemos a Beatriz Erlán dirigiendo un programa en Yasier, por ejemplo, ¿no? Me lo has quitado de la boca. Digo, tenemos este programa que estamos terminando de grabar ahora como testigo de lo que puede ocurrir. Sí, señor, así es. Testigo digital, sí, señor. Sí, señor. Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta lo que hiciste tú del programa de las estafas bancarias, tienes fama de acertar. Sí, sí. Bueno, todos tenemos nuestros aciertos y nuestras equivocaciones, ¿eh? También hay cosas en las que me hubiera gustado hacerlas de otra forma, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, evidentemente eso forma parte de un aprendizaje. Yo sé que eso también suena muy tópico, pero es real, ¿no? Es que sin esas equivocaciones previas, a lo mejor, pues no hubiéramos podido hacer un programa como Dimensión Límite. Yo creo que todo tiene algún tipo de razón, ¿no? Y cuando empiezas a hacer cosas y aciertas o te equivocas, tanto esos aciertos como equivocaciones forman parte de lo que vas a terminar haciendo en el presente o en el futuro. Con lo cual, creo que todo forma parte precisamente del engranaje que ha sido, bueno, pues La Sombra del Espejo en su día o Dimensión Límite posteriormente, ¿no? Claro. Pues bien, si os parece bien, daremos por concluida esta primera sesión de Somos Legión Podcast, a ver cómo podemos engañar a otro invitado cuando ve la duración de la entrevista. Sí, pero vamos, que bueno, David, no David puede decir que has tenido, David ha tenido el honor, lo puedes decir así, de inaugurar este podcast, ya te lo puedo decir. ¿Ah? Anda, pues mira, eso no, yo sé que sabía que estabais un poco empezando, pero claro, puedes estar empezando, llevar 5 programas o no llevar ninguno, así que no, pues, este podcast en concreto lo inauguras tú. Pues la responsabilidad es muy grande. Yo creo que hemos dicho cosas un poco polémicas y que se nos van a enfadar bastante, pero bueno, oye, como dice el refrán, la sinceridad es un grado ahí, ¿no? Que hablen de mí aunque sea mal, eso te lo digo yo. Bueno, eso ya ahí no entro, pero bueno, espero que se hayan como mínimo entretenido. Si se han entretenido, yo creo que hemos cumplido el objetivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, David, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Pues bien, con esto cerramos esta primera entrega. Espero que todos los que hayáis accedido a este contenido hayáis pasado, como hemos señalado, un rato distraído. Y aquellos que no conocían el podcasting del misterio o la radio del misterio vista de quizá una forma diferente a la usual, espero que también hayáis aprendido algo. Con esto lo dejamos hasta una siguiente entrega. ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la Dimensión Límite.